sale que ya sabe. Estos son los originales. El programa más increíble de la radio. Cada día con menos seguidores, pero cada día más profundamente seguros de lo que creemos. Bueno, tranquilo. Déjeme ser romántico. Es el último romántico usted. Bueno, hoy tenemos tres arepasos, uno desafortunadamente doble. Pero estás... Porque están gustando mucho los arepasos dobles. Es que necesito que Nicolás sea positivo. Está en ese uno ahí que se mantiene y están no ceros sale. Ya. ¿Ah, sí? No, pero ceros es suficiente para ganar, ¿o no? Pues sí. Pues me parece una patanada. Me parece una ridiculez. Emilio, pues ¿cómo? Una victoria. Oígame, ¿sabe qué tema estaba? No sé cómo desarrollar el tema. Aquí tranquilo, pues. ¿Cuál tema? Pero está desarrollando un tema que es una realidad que no hemos puesto, Nico. Sí. ¿Y es cuál? ¿A qué eres alérgico que no es muy usual? O sea, okay. O sea, yo no soy alérgico a nada, hermano. No, yo tampoco. Pues yo hasta ahora tampoco. Pero hay gente que se vuelve alérgica, por ejemplo. En cualquier momento puede desarrollar una alergia. Yo leí el libro de Zuleta, de Felipe Zuleta Lleras, y el tipo se le cierra la tráquea con el maní. Ah, sí, hay gente que el maní se intoxica y con eso. Y hay una salsa que ya en Colombia no la hacen porque... Los piñones están a 200,000 pesos el kilo, don Jaime. Un poco caros. Que es la salsa pesto, pero ojalá algún día la pruebe bien, porque es que el pesto mal hecho es muy hostigante. Sí, no, el pesto. Y el man le tocó un pesto y eso tiene piñones. Y ahora lo cambiaron por maní. No es lo mismo un piñón que un maní. Y el man se le cerró la tráquea y usan epidifrina o no sé qué vaina abren los bronquios porque se mueren. Pero eso es grave, gravísimo. Entonces se me ocurrió desarrollar eso, pero no solo así porque si no llaman cuatro amigos a decir lo mismo. Ajá. Tengo una amiga que es alérgica a Misty, es alérgica a los mariscos. No, es que yo creo que ya se come algo podrido. Se fue al Chicalá en Anapoima y pidió una langosta. ¿Cualquiera? No, cualquiera, pero deje, se enferma. Muy fresca. Cualquiera. Langosta muy fresca. Yo tenía una ex alérgica a todo lo que fuera comida de mar. Así hay gente bueno, que... Bueno, pero es que era alérgica a todo, hermano. Y era alérgica al gluten. Al gluten. Hay gente que pero es era alérgica por al una gluten y que queda enferma. Condición que sí. Tiene. Mucha gente, sí. Era por pero una condición biológica que si tiene. Si lo hacemos así, creo que es muy mal tema. ¿Usted dio ganador ayer? Sí, claro. ¿Cuál fue? No lo dio. Sí, es que yo creo que no. Anoche dije, Nicolás, nunca hace su trabajo bien. No. Bueno, pero eso es algo que... No, sabido. Pero yo me lo dije a mí pensé y que como, yo, que eso es subjetivo. Como yo no tengo potestad sobre usted y usted es el director de acá, pero yo quedé pensando... Es que él se manda solo, eso queda... No, pero dije... Oiga, como pero, director, es que ¿qué es el problema? Y el director. Tema de ayer era el tema, claro, no era un tema tan importante, pero era el tema de si estuvieras en coma. Yo lo dejaría de cierto porque nadie tiró algo grande. No, sí hubo algo grande. No, pero hubo tweets buenos. Un par de porque tweets. Siempre llevando la contraria. Pero bueno. Sí, claro, el chacal. Ese es mi rol. Dijo el chacal. Dijo que juntaran a los angelitos de Carolina, María Clara, Claudia, Alejandra, Eva. Ese estuvo bueno. Eva la Visca, de verdad. La Pony, Moni, Juli y en la batuta la reina de la lacta con fino y entonado acento. Me digan, papi, no me dejes, te ami. No, hermanito, Carolina con eso Araújo, me muero contento. ¿No? La que robaba películas. Y billetes. La que tenía. ¿Cómo? ¿Qué billetes? Andresito, básicamente. Bueno, pero yo haría. ¿Billetes? Listo, para que lo tenga en cuenta, pero yo haría una. Inclusión, me da pena con ustedes. Tápate por lo menos la boca. Pero me puedo poner esto en los labios. No, ¿cuál labio? Te colorete ahorita con el no tapabocas. Es hidratante. Pero tú es estás humectante. Muy linda para seguir es humectándote. Ya estás humectar los labios. Ya estás polémico. Ya estás suficientemente humectada. Es verdad. Es una palabra que no me gusta. Uy, es muy polémica. Uy, la palabra humectar. Estoy humecta. No. Bueno, venga, muy Nico. Horrible esa y palabra. El otro punto humectar. Que le haría al tema para que lo escriba a usted es... ¿Qué? No solamente eso, sino un producto que a usted le sienta muy mal común. O sea, no... Es que usted no ok. Como, por ejemplo, usted para come mí. Y le cae mal. A mí. Como la lactosa. No, como decir... El ajo mal preparado, cuando le meten perejil y cebolla, esa vaina usted... ¿En serio? El marinado, que coges un pollo y le, claro. Le marinas... Tenaz. Sí, que queda yo uno muy fosfatado. No, es que yo solamente lo pruebo y no me lo puedo comer. Sí. Porque sé lo que me viene después. Entonces es como unir alergias y productos de la canasta, no es canasta familiar, pero productos normales. Es que me parece que pueden ser dos buenos temas realmente. Pero o sea, para mezclarlo no sé si aguanto. ¿Cómo ¿A qué eres alérgico? Porque ¿no? es que la alergia... que la alergia no la tiene nadie, son cuatro gatos y entonces tiene... hagamos más bien que ese me parece más chévere, el de qué le cae mal, como qué comida común le cae mal. Una comida común y algo corriente que... No, comida, ¿qué producto le cae mal? ¿Qué producto? Pero es antes de comer, ¿o no? No, el ajo, producto pues, de la cotidianidad. Producto. Pero es comida. ¿Qué producto de la cocina? Le sienta ¿Qué mal. Producto sí, de la cocina. Culinaria. Total. Exacto. ¿Qué producto de la de cocina le cae mal? Sí. A mí el ajo ese, el coso ese, yo adoro a Andrés, pero él tiene una salsa, que es una salsa roja que tiene tomate, cebolla, ajo, sí, perejil. La que sirve con los patacones, ¿no? ¡Qué rica! A las 7 de la mañana del otro día sigue uno con unos olores sí, y en las axilas botando ese ajo inmundo. ¿Qué es eso? Efluvios fétidos. Es que usted el ajo lo emite por todo. Claro, suda uno el ajo. Exacto, es que usted lo huele y usted con la boca cerrada y huele ajo. El ajo es poderoso. Sí, sí. La gente come mucho ajo. Bien. Fuerte, fuerte. Bueno, ese sería el tema, pero yo le metería además. ¿Es el tema si de hoy? No. La alergia cuenta. No, el tema de hoy no. Ah, ok. ¿La de la alergia? Es que la de la alergia, yo, métanla ahí un poquito porque es que la alergia son tres alergias. Por eso le digo que es más es que digamos, el otro no aguanta. Pero es más factible en cuanto a respuestas el otro. Y ese no lo hemos hecho. Y está bueno. Alergia, sí, yo sé, la del maní, la de los mariscos, la de... No conozco a nadie que tenga alergia al pollo. ¿Te ha dado una alergia? No, ¿te ha dado una alergia poco común? No. ¿No? No, sabes que te estás acabando con el programa. No, déjela, Moni, hombre. No, lo de las alergias dijimos que pero no. Pero dices que las alergias no son producto culinario que te caiga más alergia. Yo no conozco a alguien que se coma un tomate y le da alergia. Al repollo es otro tipo de alergia. Es que queda muy fosfatado. Muy gaseoso. Sí. Ok. O sea, quedan volando. Las crispetas. Claro. Bueno. Moléculas. ¿Las crispetas hay gente alérgica? Pues hay gente que le caen mal. No, pues que no, le inflaman el estómago. Le caen mal. Ah, pero es que estamos hablando de cosas que ese es bueno. Pero ese, fíjense que es más factible que haya más respuestas. Hay gente que se come un... A todo el mundo le cae mal algo, creo. Algo. Una col china y o sea, por la noche son sentados escondidos porque no hay cómo. No hay manera de... El hervidito japonés es col china, de día. O sea, de noche usted dice, puede ser complicado. Yo no conozco una mujer que se coma un coliflor feliz. O sea, nunca he visto una mujer que diga, ¡ay, coliflor! No. Pero es bueno, el coliflor es rico. Pero es una inflamación. No, a mí no me gusta. Pues, o sea, no. A mí me gusta, pero no me emociona. Es el embarazo de 2 o 3 meses que duran una noche. Claro. Muy, muy inflamadas. Claro. Brócoli. El bueno, el brócoli. ¿Y qué tal el repollo agrio? ¡Oh, qué delicia! Llaman el sauerkraut. Chucrú. Mijo, ¿cómo el chucrú? Chucrú, sí. Yo una vez hice en la casa de chucrú, es muy fácil, no hay que hacer nada. Pero el olor de la casa. Ay, el olor de sí, eso sí es. Toca porque quemar la casa. Eso es una vaina, es un repollo fermentado por él mismo. Sí. Solo le echa, no me acuerdo, sal. Él bota el agua y eso. Y el olor es una fetidez, pero. Pura. Y queda todo impregnado, además. Es uno de los platos maravillosos de la comida alemana, el sauerkraut. Ay. Codo de cerdo. Rico. Ensalada de papa. O papa al vapor. Magnífico. El sauerkraut y 2 salchichas frankfurter. ¡Uah! Sí. Bueno. Edelweiss. Esa es una ensalada fría. Muy bueno. Eso es todo caliente. Todo es caliente. El sauerkraut caliente. Eso es rico, pero es pesado. Pero es bueno. Muy bueno. Sí, a mí no me mata. ¿No te gusta? No. Delicioso. Usted dice, por ejemplo, es que yo me como un pesto y me sienta mal, pero es que quién sabe qué le hizo pero el pesto bien hecho es bueno. Lo que pasa es que eso es muy difícil. Es por eso. Es que es delicado. Sí, yo tengo ese pero digamos que no es que quien hace mal una receta. Hostigante, muy hostigante. No es quien hace mal una receta, sino en general, ¿qué cosa? ¿Qué vaina le cae mal si de comer? A mí sí, unos langostinos, solo tienen ajo. Ya, ahí usted quedó. Y te olía perfectos. Ah, no, ahí no le da duro. Y aguanta el perejil. Donde le llegue a meter usted pimentón y cebolla, no, maní. Sí, se fue usted al diablo, ¿qué? Hoy vamos a tener la sección del dorado. Ok. Qué buena. Ya estoy oyendo que por el clima las demoras hoy. Y ayer, cualquier operación es hora y media. Y ayer hubo demoras también aquí en el aeropuerto, en varios aeropuertos del país, muchas demoras. Y el clima que nos está pasando es algo desgraciadamente muy harto. Y oía en otra emisora de compañeros que va hasta junio. Sí, sí, se alarga el invierno. ¿Lluvias? Sí. Pero es que una cosa es esos soles y después que llueva y sol y llueva, pero esto es que amanece, anoche llovió como... Toda la noche. Hoy ha llovido todo el día. Sí. Pero mira lo lindo que está el resplandor. ¡Oh, divino! Y hacia allá ve. Hola, yo estoy... Y negro. Estoy en el ascensor de mi oficina y ya había llovido toda la mañana y yo llego sin agua. Sí. Y una señora, buenas tardes, buenas tardes. ¡Ay, nos va a llover otra vez! Le dije, ¡ay, pero mi amor, un poquito más de confianza! Me dijo, ¡mire la nube! ¡Mire la nube! Y yo, pero déjela que esa se va... ¡Va a llover ya! Le dije, ¡bien, bien, estamos bien! Tema del día, Nicolás, de hoy. El tema del día, ¿a quién le darías el perdón social? ¡Uy, qué tema tan complicado! No, es ya se lo dame un ejemplo. Dame es un ejemplo. Buen tema, pero ¿saben por qué es el perdón social? Pero por supuesto, bueno, de lo que estuvimos hablando. De pues estamos hablando de Iván Moreno, en el caso original. Exactamente, que fue la propuesta de Gustavo Petro. ¿Usted le daría un perdón a Iván Moreno? Perdóneme, primero me trago una cuchara de vómito antes que darle un perdón a él. ¿Pero por qué se pone rojo? Porque me da ira. Ira. Porque pero esta ciudad es así de inmunda por culpa de esos señores. Sí, es verdad. Por culpa de esos señores, nosotros estamos en 1950. Por culpa de ellos. Que no se nos olvide. Ellos dos. Jamás. No, sí, todos los Morenos. Ellos dos o el combo. Ellos dos hicieron bastante para que nosotros estemos en una de las ciudades más atrasadas de Sudamérica. Hable que los me gusta. No. Pero un perdón social, por ejemplo, es a la gente que. No sé. Puede ser a una. O sea, tiene que ser un personaje público o puede ser algo personal. Puede ser algo. No, pero mejor público, claro. Porque es que mi tía, ¿qué importa la tía? Ah, pero puede contar una historia divertida. Descanse la tía un rato. ¿De acuerdo o no? Pues uno le podría perdonar si cuenta la historia de ella. Claro. O sea, pues perdón, le doy perdón a mi tía, pero ¿por qué? Exacto. Si lo justifican, pasa. O a la gente, voy a poner un ejemplo un poco pesado, pues tan pesado. Tú no puedes darle el perdón social a aquellos que se hurgan las narices en los semáforos. Yo los voy a perdonar desde hoy. Uy, yo no. Okay. No, los perdono. Yo no los perdono. Ya todos perdonados. Los perdono. Yo no los perdono, no. No, no, no, no, no hay ninguna posibilidad. Que alguien se esté hurgando las narices en un semáforo, tú te voltees a mirar. Y no lo perdono. ¿No lo perdonas? Me parece muy rencoroso de tu parte. Sí, yo los perdono. No, yo no. Bueno, creo que el tema ya se agotó para la primera tanda. Ah, por eso. Nos acompaña una nueva chica en el programa. Sí. Vamos a darle la bienvenida. Ella se presentará, ella nos va a ayudar con el internet. Ojalá salgamos del atraso en que nos dejó también el alcalde que Nicolás aborrece. Es correcto. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es María Paula Aguas. ¿Y tu apellido de Aguas es porque naciste en un abril lleno de lluvia? ¡Ah, qué romántico! Quisiera decir eso, pero no, desafortunadamente no, abril, ¿no? Septiembre. Oye, ¿tienes buena voz? Sí, una voz muy linda. Sí. Muchas gracias. Ojalá no la impostes, no la engoles. Eso. Explique, pero está muy bien. Bueno, no nos falles en el internet, a ver si empezamos a mandar mensajes, a ver si el programa lo pasan por las redes, a ver si algún día volvemos a un estado normal, no lo que dice Nicolás, que gracias a un gobernante y su hermano esta ciudad está retrasada 60 años. ¿Y sus secuaces? 70. 72. Le diría que más. Pero no se ponga bravo otra vez, porque ¿para qué se pone bravo? ¿Para qué me torea? No, pero es que yo no lo toreo, simplemente recuerdo. Usted elige si se deja torear o no, más bien. Pero ese es un tema de los que más le puede sacar la piedra. A mí sí, porque es que todos los días, tema. Todos los días yo me despierto y veo esta ciudad y me acuerdo de ellos. Pero usted qué opina de ese tema también muy bueno, para no rebuscar más. ¿Qué personaje te saca la piedra todos tema, los días? ¿Cuál tema o cuál personaje cuando te lo mencionan te saca la piedra? Uf. Uy, pero Nico tiene varios. Tocaría. No, pero yo creo que estos son como medalla olímpica de piedra para Nico. Es que es levantarse uno todos los días y ver esto. O sea, yo no puedo evadir eso. Y decir... Todos los días me toca verlo. Y decir, yo pago impuestos, pero una persona decidió comérselos. No puedo, o sea, yo me despierto y veo el acabose. Es que ellos no se comieron los impuestos, se robaron los ingresos. No, exactamente. Pero se los comerse los impuestos, eso sí es el pan de cada día. Pero robarse la plata de las obras exacto. Y no terminarlas, y es ver uno de esos todos los días, darse cuenta que por cuenta de esa administración, esta ciudad es un desastre. O sea, no se recupera. No. Tiene que pasar 100 años para que se recupere después de eso que pasó aquí. 100 años. Fue mucho, ¿no? ¿Cómo? ¡Ja! Muchísimo. Nadie sabrá el valor. No hay perdón y tampoco olvido en ese caso. En mi caso, no hay perdón ni olvido. ¿Usted no quiere sacar un revólver? Si no, no, loco. Pero no hay perdón ni olvido. No, es para pegarse usted un tiro, nunca. No a los demás. Acuérdese que usted se lacera y con eso está lacerando a los demás. No, tranquilo. Hombre. Una manera diferente de mostrar la rabia. Tranquilo. ¿Cómo hacemos con Richard Quest? Es que ya está muy cansón ese viejito. ¿Por qué? Déjelo que... Mire todo lo que hace. Usted le enerva, es que sabe mucho de aviación, dice usted. No, y ahora de viajes, entonces, mire dónde está. Es que eso es muy harto. Él ya tiene una edad digna para no hacer esas travesías. Pero déjelo, qué rico, qué tal uno así vea. Richard Quest, CNN. Bueno, vamos... Pues mucho bloqueador. Bueno, Emilio. No, y muy blanco, claro, se pega unas insoladas mortales, Richard Quest. Y es un poquito exagerado en el British, ¿no? Muy engolado. ¿Engolado? Bueno, Emilio, quinto ensayo, después del tema del día. A ver. Vamos a comenzar con música, por favor. Listo, vamos con el nuevo sencillo de FKJ y Santana. Salió el viernes pasado y se llama Greener. La FM en Bogotá, 94.9. Qué niño más majadero, qué niño más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Es que de verdad, es que de verdad. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Majaderos. Comenzamos. Nico, ¿tiene majaderos o arranco yo? Es que yo tengo uno muy bueno. Yo tengo una majadera. Yo tengo majadero también. Bueno, entonces yo voy primero. Listo. ¿Saben cuáles son los Invictus Games? ¿Se acuerdan de los Invictus, los juegos Invictus? Fue los que siempre patrocinó o fue la imagen oficial de estos juegos, el cretinazo este, el majadero cretino. ¿Cuál? El vago es el Príncipe Harry. Ah, ok. Que son unos juegos que se hacen para gente herida, enferma, sí. De veteranos y personal del servicio de guerra, y pues los han llevado todos los años. Sí, claro. Está bien, claro. Y el man sigue metido en ese bollo, que creo que no es oficial, que no es de la corona. Es un tema de él, de una. Sí, como una. Un emprendimiento. Porque si la reina Isabel se entera de esa vaina, pues lo manda a coger a bofetones. ¿Eh? Bueno, deje el hombre. No, yo lo dejo, pero es que me cae gordísimo. Y sobre todo la señora, la tal Meghan Markle, es que me la tienen que... Empacar. O sea, empacar y hacer un cucurucho. No. Pero no para mí. No, tranquila. ¿Qué? ¿Está actuando? ¿La has visto actuando? Es que donde la ve actuando me toca tirarme por un balcón. No, ¿sabes que es buena? No. Pero buena, fresco, buena. Hombre, llegó hoy muy emo. Sí, no, sí. Pero no me gusta. Bastante. Está muy bastante. Emo, está muy emo. No, hice dos comentarios, pero es que este es personal. Pero es que son las ideas. Actuó en una serie, yo la conocí ahí, que se llama La Ley de los Audaces. Ajá, Suits. Y hace un súper papel. Qué bueno. Bueno, audacia ha sido esta chica. Lo único que es audaz. Audaz, sí. Bueno, en todo caso, comienzan en Holanda el sábado. Sí. En Holanda no. En Países Bajos. Para mí, Holanda toda la vida. De aquí, de hecho, se llama Netherlands, pues. Con una ovación, con una ovación al Príncipe Harry por parte de los miembros del team de Ucrania que pudieron competir. ¿Cuál es la historia que me tiene un poco debilitado? La historia es que Harry... llevó a su hijo Archie para que lo ovacionaran porque él quiere que continúe sus pasos. Archie tiene un año, o sea, O sea, ¿y para qué le, no se va a acordar? Un absoluto y físico cretino. Tú odias a Harry. Y en la barra, Meghan Markle, porque cómo se va a tirar uno a la monarquía. A mí me importa cinco, pero a los ingleses les molesta y a los dueños de la monarquía también. No, yo estoy de muy mal genio. Sí, está hoy. Sí, on fire, on fire. En general, los ingleses están en contra de Meghan Markle, ¿no? Sí, no la quieren. Méteme ahí cinco. También a mí. Puede que no tenga el pasaporte, pero en eso me siento inglés. Bueno, tranquilo. Sí, en su momento estuvieron en contra de Lady Di. Imagínense cómo están con Leydan. Con no, Meghan pero Markle. Eso de Lady Di se les devolvió a la corona. Terminó siendo más Martín. Importante que Carlos que de Inglaterra. Sí. Carlos. ¿Qué es? Un rey de los cretinos. Sí, ese sí, sí es. Exacto. Requiero Carlos. No, Carlos es... Que subas al trono rápido, porque a este paso yo no me va muero a pasar antes nunca. Que tu mamá. ¡No! No, hombre, no diga eso. No, yo, a este paso la mamá dura 110 Perdóneme, años. Ya, no dejarse. Hermano, es que sí, aquí a que tenga 110 años son 14. Yo en 14 años ya... No, deje. No, yo estoy bien, pero... Está muy joven, hombre. No, pero es que en 14 años... Estoy como Rodolfo Hernández, que tiene 77 hoy en Vox Populi. No, hombre, tranquilo. Hizo buen conversatorio. ¿Y usted con esa barba? No sé, tranquilo. Me encantó. Bueno, no es que esté bravo, es que estoy como jovial, pero ácido. Exacto, exacto. Exacto. Tengo acidez, no se metan conmigo hoy entonces. No, listo. Cumplan sus labores. Y te miramos. Exacto. Y te miramos. Yo miro para otro lado. La obligación. Cumplan de 5 a 8 y ya. Mejor no le pudo haber dicho. O sea, pasen hoy tranquilos. Exacto. No ataquen el hoyo. Muy polémico eso. Le digo, ya lleva dos polémicas. ¿Hoy? María Juliana, sí. A la de la otra. La de la humectación. Estoy humecta. Uy. No, es muy polémico. ¿Y te he preguntado qué tan humecta estás? No, humecta. No, yo no te. En fin. Pero esas son las palabras suyas, como las. Pero es buena, ¿no? Estoy es humecta. Horriblemente buena esa palabra. ¿Quién dice así? Humectar. Estoy humectada. Profundamente sí, buena. Estoy humectada, pero ¿soy humecta? Humecta yo creo que ni existe. No existe, Nicolás, se lo estoy inventando. Pero se oyen, estoy humectada. Eso se oye feísimo. Me siento humecta. Pero yo dije otra palabra. Fuiste tú el que utilizó sí, la palabra humectar. Claro, yo la lancé. ¿Qué dije yo? Estoy aplicando algo para humectar mis labios. No, para hidratar. Yo no recuerdo. Y si no recuerdo hoy que estoy ácido, no pasó. ¿Qué no recuerdas? Lo de humecta. Ah. Eso fue de Nico, creo. Sí, fue ahora Nico. Ahora fue Nicolás el que ahora todo yo. Pues. No. Nico fue el que dijo que fuiste un poco ordinaria con esa palabra. Yo no la usé. Que fue polémico. Que necesitabas humectar. Fue ¿no? Él que no perdió la oportunidad para sacar su léxico rebuscado. ¿Qué le importa que la gente esté humectada o humecta? Es que ustedes oyen esa palabra como suena. Suena horrible. No hay nada más feo que un humectante. Exacto. Ponte un humectante, ¿no? ¿Qué? No, tienes que humectarte la piel. Echate crema. No. Exacto. No me dejes. Yo veré qué hago. Es que es mejor hidratarse que humectarse. Por eso, yo sé. Ahí están los audios. Pero no, quería poner sobre la mesa el uso de esa palabra. Dijiste humectar. No, dije hidratar. Yo no recuerdo. Y Nicolás dijo humectar. Ahí están los audios. Bueno. Nicolás, usted tenía una nota de cretino. Sí, claro. Les tiré tres cretinos en un minuto. Bueno, yo lo voy a tirar, no soy tan prolífico. Pero hablemos de Tatiana Murillo, que es una influencer. Bueno, ella decidió, la conocen como la Barbie colombiana. Ok. Pero que se va. Ya de arranque. O sea, me parece que estoy, ¿tiene un montón de cirugías encima? Estoy cumpliendo con la premisa de la sección. Sin duda. Bueno. Pero si queremos ir all in más profundo en esta apuesta, ella tiene una hija de 12 años. Y como bien lo decían María Juliana y Mónica, pues Tatiana Murillo ha sido sometida a una cantidad de operaciones para asemejarse a Barbie. No, pues digamos como rubiecita y tal. Bueno, ella tiene una hija de 12 años y su regalo, creo que fue de cumpleaños, fue una rinoplastia. ¿Cuántos años tiene la hija? 12. Pobre niña. Ay, no. Pobre mal. Niña. Pero estaba mal de la... ¿De las ñatas? No, no, pero por si las moscas. O la quería. Que ella, ¿no?, quería, que ella soñaba. Respingar. Que ella soñaba con hacerse una rinoplastia. Otra palabra. La niña. Delicada, respingar. No, pero es que. Me encanta. Con, probablemente la niña vaya a seguir los pasos de su mamá. Claro, pero además todo cambia, porque a los 15 años pedían era senos, ¿no? O tetas. Eso, ay, qué es. Hace unos años pedían eso. Ahora me imagino que es la. No me gusta que digas tetas, di como te nazca. Ah, gracias, Jaime. Entonces, ¿cómo vas a decir? No, la gente se mandaba a poner senos. Pechos. Mamoplastia, bueno, como quiera, yo quiero decir. Y la gente quería una mamoplastia que suena mucho más elegante, bueno, pero más médico. Se hacían muchas mamoplastias a los 15 años. ¿Mamoplastia? No, ¿cómo? No, imaginos no. Pero sí, mamoplastias y hartas. Ahora me imagino que la moda puede empezar a ser. Pero, es que pero siempre ha sido, pues. Pero yo lo no recuerdo. Nariz. ¿Cómo? ¿Y nariz? Sí, claro. Pero tú me disculpas. Bueno, pero Medellín. A los 12 años uno sometió a una operación. No, 12 años no. 15 años también me parece muy chiquito. A mí también. Yo fui el productor de una serie de esas cirugías, se llama Cambio Extremo, pero no me suena que unos pechos. Mamoplastia. Lindos pechos. A los 15 años no hay que esperar a ver cuánto tiene al final de los 18. Claro. Pero lo pedían eso de regalo de 15. Pero hay muchas niñas pero sería o mamás un segmento más bien, social y papás. Diferente, un target diferente. Que dejan a sus hijas ponerse senos a los 15 años. En mi pues época, en Medellín. No quiero oír más la palabra senos. Yo estaba en el colegio, habían muchas mamoplastias. Senos humectados. Mi generación, muchas chicas de los 15 años se hicieron mamoplastia y pidieron eso de cumpleaños, de 15 años. ¿Y les dieron el regalo? Sí, claro. Pidieron. Obvio. ¿Y por qué no les dice madre, trabaja y en se los paga? En la oficina mía, a través del programa este, eso boleaban bisturí duro. Pero claro. Operaban a todo el mundo, ¿verdad? Claro, porque todo el mundo eran muy pidió. Generosos con la empresa. Y eso yo miraba un poco y yo decía, estas vidas eran planas. Y pues claro. yo las apoyé, pero hoy en día la mitad se arrepienten. Y la otra mitad se han quitado. Bueno, y es que hay una tendencia ahorita de quitarse los implantes. No, pues, es que ahora sí. Mónica Fonseca, Claudia Bamón, ya se los quitaron, por ejemplo. ¿Claudia? Sí. No sabía. Mónica, no sabía. Pero mira, la historia es bonita. Una persona trabaja conmigo y me dijo, ¿cómo le parece que mi esposo me pidió esta vaina? Bueno, claro, hace parte del paquete Vista Producción de Cambio Extremo. Sí. No, pues el bono anual. ¿Qué doctor me recomienda? Le dije, este. Uy. Sí. Perfecto, hablé con el man. Eso, pues, tipos antes de Cambio Extremo no existían. Uh-huh. Sí, no. Fue un lanzamiento tremendo. Y gentilmente hicieron algunas cosas, pagando los servicios, me imagino, de quirófano y tal. De quirófano, esas vainas, pero sus honorarios eran, no. Y ella me salió con un cuento porque le dije, listo, pero te voy a recomendar algo por experiencia. Chiquitas, no te vas a emocionar. Y los doctores de eso les gustan grandes. Ah, sí. Total. Ah, yo les entre más. No empiece, pero mejor. Me dijo, ¿y qué tamaño está bien? Le dije, ni un miligramo más de 200. No más de 200 gramos. Te lo recomiendo. Bueno, tienes toda la razón. ¿No? Pasó el tiempo y llegó jorobada. Jibada completamente. ¿Pero qué pasó? No, imagínate que es que no había sino de 400. ¿Qué? Doctor, no hay pues sino de 400, nos vemos otro día. Claro, pues pártala y ahí cuadramos. No, es que me agarró y me dijo, mira esta belleza. Oh. Te van a quedar divinas. Claro. ¿Divinas? Que una pa' acá al lado. Uy, eso, no. Eso es como de barra y mira uno para un lado y otro para otro. No, imposible. Y el arrepentimiento es brutal. ¿Cómo es posible que uno le diga, qué pasa? ¿Cómo es posible que uno le diga, mira, qué pena contigo, pero antes de que la anestesien y todo, mira, ¿cómo estás? Es que las que tú me dijiste que quieres, no, ahí solamente tenemos este tamaño. No, pero el levanto del quirófano pues, le voy. Y el corte de cabello. No acepte la cirugía. Y el esposo mira eso y se le empiezan a caer. Claro, le tienen que colgar un balde en el cuello para las babas. ¿Qué? ¿Son para ti o son para tu esposo? Pues para ambos. Pero ¿y hoy en pero día quién las va a cargar? Uno sabe claro, y el dolor de espalda, ¿quién lo tiene que aguantar? ¿Qué piensas de eso? Claro. Ese fue el mayor error de mi vida. Me toca quitarme el no, pues, y obvio. Te va a quedar el ancla de Popeye. Es un corte bien famoso. Sí, claro. Y es que yo soy de esto, yo conozco. Ah, pero cuando las quitan, sí. Claro, el ancla de Popeye. Claro. Eso sí, eso sí, ¿sí? Quedas como... la marca. No, pues obvio, porque ¿cómo el les ancla? Meten? ¿Cómo les meten, aquí, baby? No, no. ¿Por el pezón? Meten, ola, sí. Pero para sacarles otro cuento. Bueno, no sé, me queda la duda. No sé, pues sí, pero eso es otra época. Estamos hablando del año época, 2014. Exacto. Ah, okay, exacto. Hoy de pronto con rayo láser. ¡Pin, pin, pin! ¡Candado, candado! ¡Pin, pin, pin! Sí, listo, y desaparecieron. ¿Sí? Desaparecieron, así fue. Ya no las tienen. Pero conozco lista. Mucha gente que le quitaron eso con cicatriz. Sí, claro. Claro. Pero además también depende después, de, la cicatrización, después ¿no? de 14 años tienen que volvérselas a cambiar. No, y hay una nueva teoría. ¿Es cada cuánto? Sí, 14 años. 14, sí. No, me falta todavía un rato. Da pena con ustedes, pero mamá, de pronto unas francesas que les tocó quitárselas a todas porque se estaban muriendo. No. Acuérdense la vaina claro, francesa. Las PayPay. Sí, las PayPay. Y pim, pim, pim. Y no más pim, pim, pim. Claro. Ese cuento yo le dije, mira, a mí no me creas un idiota, te voy a pedir un favor, o sea, échale esos cuentos allá a tu secretario, pero a mí ese cuento de que es que no había más. Señor, claro. Tiene, o sea, si uno dice, señor, ¿tiene FAP? Sí. Solo tamaño familiar. Bueno, deme esa vaina porque no va claro. a tener el viaje. Sí, es que no listo. Puede ser, no puede pero ser. Es que esto... Es muy delicado en la vida. Del colmo. La persona bien. Más cercana le iba a hacer la misma, le dije, no me vas a salir con eso. De que es que, no, pero eso sí era, ven, es que están equivocados, es que muy bien. Eso fue. Y así va. Y así fue. Y perfecto. Así se fue. Ah, no, es que hoy en día las mujeres se arrepienten. Es que la moda hoy en día no es. ¿Cómo están las? No son esas lactosas. Perdón, lactas. Hay mucha gente que estaba un poco. Claro, menos. Confundida por sus tamaños. Claro, digamos, es menos fértil la moda. No, y además es que no sienten muchas cosas. Cuando sienten tienen implantes todo. No sienten ay, lo mismo. Todo el día andan, no lo sienten igual. Alerta, alerta, Bogotá. Sí, oh, sí, sí. No, eso tampoco. Todo el día andan alerta. ¿En serio? Claro, me imagino. No, unas anteras horribles. Bueno, 5:38. No estoy diciendo nada. ¿Quién tiene? Tú tienes cretinos, ¿no, Juli? ¿Majaderos? Majadero. Sí, yo tengo majadero. Tengo que hablar más, Nico. Ya terminé el programa de hoy. Al menos ya me se nota a la mía, vio todo lo que generó. Vean esta historia. ¿Por qué terminamos en eso? Dime. Sí, ¿verdad? Como ya me no, por la rinoplastia de 12 años. Claro. Por okay. Eso terminamos. Exacto, ahí, desde ahí arrancó cretina. Todo. Estamos en esto de las antenas parabólicas. Se llama... Este personaje se llama Kevin Verling. Verling. No, pero es Verling. Toda polémica. Verling. Verling. Verling. Hoy es el día polémico. ¿Pero Kevin Verling. Verling. No, pero ustedes, ¿qué les pasa? Polémico. Sí, están como están muy alborotados, o sea, calma. ¿Qué almorzaron? Yo, uy, estoy pesado. Mira, esta historia, esto sucedió el 7 de agosto del 2019. Este personaje... ¿Es vieja la nota? No. Ah. Estoy dándole contexto a la nota. Hola. No, pues pero si acaso, o sea, solo lo suyo sí. Es bueno. Día de su cumpleaños, que por cierto le había dicho moreno. A sus compañeros de trabajo que por favor les pedían carecidamente que no celebrarle el cumpleaños. Ese tipo es un ídolo. Pero espérate. Pues él se fue a almorzar. Cuando volvió, encontró todos sus compañeros reunidos, haciendo bulla por su cumpleaños, una pancarta alusiva a su cumpleaños. Mm. Pues este hombre... Después de esta inesperada sorpresa, se montó a su automóvil para irse a su casa y dice que le dio un ataque de pánico, porque él no quería pues, que le celebrara el cumpleaños. Listo, ahí, bueno, tenaz, pero manejable. Pues al día siguiente este hombre, lleno de ira, llegó a la oficina, se reunió con su jefe y con otro compañero para hablar de lo que había ocurrido y los insultó y casi les pega, porque les dijo que él no quería que le celebrara el cumpleaños, que porque se lo celebraron. Razón por la cual lo echaron. Razón por la cual este hombre demandó a la empresa. Pues esta semana un juez falló a favor de Verling y ordenó la indemnización de $150,000 por la pérdida de sus ingresos y $300,000 por la humillación, pérdida de autoestima y sufrimiento causado. Ojo, la compañía obviamente niega que haya existido algún tipo de dolo, de claro, intención. Pero si él había dicho, él había advertido. Pues pero, no me hagan nada. Por eso tampoco vas a ir a pegarle a tu jefe puñetazos. Pero si no, pero Nicolás, ¿para qué pero le dicen ahí Nicolás? El tipo tiene ganado el caso porque hizo la advertencia, dijo, a mí no me hagan nada. Bueno, pues la empresa va a apelar, pero en este momento le tienen que pagar, entonces, bueno, imagínate, $450,000 de indemnización por haberle celebrado el cumpleaños. Tema del día, Nicolás. ¿A quién le darías el perdón social? Para mí es complicadísimo, yo no entiendo el tema, yo por eso le voy a dar la palabra a los oyentes. Sí, como debe ser. El programa está muy polémico hoy, si están pareciendo al tren de la tarde. No, hombre, tranquilo. Uy, qué pena, bro. Solo falta que llamen a Donato. Sería un puntazo llamar a la competencia. Igual escucha esto por el gran Nico. A todos los invasivos que le echan a la comida ajo y cilantro. No, ese no es el tema del día. No, pero sí, claro, porque hay gente que no soporta eso. Exacto. Entonces está haciendo una especie de indulto. Lindon Caicedo. Hay que darle el perdón público a Nicolás Samper por haber boicoteado y saboteado a Jaime en todos los arepazos de ayer. ¿Por qué? No creo que él esté equivocado. Pero no, yo no boicoteé. ¿Pero qué hizo Nico? Pero si usted lo hizo, ¿qué me importa? No, pero yo no boicoteé. Pero es que no me di cuenta, es como, o sea, es que si yo no siento... No, el primer repaso... Si boicoteé, no me di cuenta. No, más que boicoteo, es que fuiste un poco... ¿Burdo? No, como siempre. Que adelantado, cuando él dijo la cifra del primer repaso, la cifra, y tú dijiste... ¡Ah! Y tú dijiste, sí, no, ya lo dijo. Fue un pendejo. Sí, exacto. Yo no quería decirlo, No, pero fue Jaime el que se dio cuenta primero. Jaime, y todos nos dimos cuenta porque Jaime... Claro, ay, claro. Yo les hubiera dado la vuelta. Ahí mismo cambiaste acabándolos la cara. A todos con lo de China. Sí, acepto el perdón social. 5-4. Hidratar o humectar, cualquiera de los dos, pero nunca lubricar. Es que es diferente. No, es diferente. Que lubricar es otra cosa. Es otra cosa. No, eso es lubricación, diferente. No hay nada. Es verdad. Pero es que uno se puede lubricar las encías. No. El aceite, el motor del carro. Uno puede lubricar sí. el motor del carro. Sí, si venden lubricante, ¿uno se puede lubricar la nariz? Claro. No. Hidratar. Las orejas se las lubrica. Se puede. Uno, pero. Castor. Pero es más para automóviles. La, no, y yo las puertas se pueden lubricar. Claro, hombre, sí, claro, unas gotitas de tres en uno. Yo no conozco la palabra lubricar, sino para. Yo en otro contexto no la conozco, salvo el de la mecánica automotriz. Sí, digamos, déjenme seguir porque. ¿Cómo no? Es más fácil que Nico sea de los originales que Carlos sea rey de Inglaterra. Samira, qué cierta, mi amor, estás en esa apreciación. Primero cinco, se va Jaime ocho. Que Nicolás. Para nadie, solo pedimos justicia, que es lo que no entienden estos mamertos. Buah. Ese uso de mamerto es complejo. Sí, sí, sí. Dejemos así. Le doy perdón social a los que usan peluquines. Bueno, ese es un gran perdón sí, social, sí, ojo. Sí. Nico, el día que yo lo vea con un peluquín, no hay no. perdón que va. Tiene toda la autorización ay, de empujarme sí. por una ventana. Si su autoestima sube, no, ¿por qué no? Hay que no me la bajan social. Empujándome por un balcón. Aquellos que dicen, si Dios me da salud, y lice. Ay, 5-4. Es que... ¿Cómo que se está agarrando con gente? No, yo estoy rico aquí. A la tipa que en plena conversación corporal... me alejó de su ser y me dijo, ya no quiero. Oh, gran perdón social ese, no es fácil. 5-8. A la abuela de Nicolás, gran perdón social. Para los que no saben quién es la ni perdón ni olvido. Es una señora que a propósito ¿no le das el perdón? Le sacó una lata de atún podrida porque lo quería ver enfermo, intoxicado, más no muerto, por lo que le hizo. En una larga agonía. No, pero sin muerte. Por eso, una larga sabemos. Agonía. Sabemos. Y Nicolás lleva o años traumatizado ese, por eso. Le daría perdón social a Jorge Cárdenas por haberse robado esa embrota a Ana Lucía. Es el mantenido de mayor suerte en Colombia. ¿Qué vamos a hacer con este tema? Pero ¿qué hacemos si la pero gente... Pero hace rato no lo sacaban a colación, bueno. ¿sabes? La gente le mueve cada el uno, corazón y cada tal. Cada uno perdona social. Oiga, Emi, aquí me dice André que en un día como hoy murió Jim Steinman, que escribió Total Eclipse of the Heart. Dejámoslo descansar. Pero sí te iba a decir algo. Un día como hoy hace 10 años se dio uno de los conciertos más importantes que ha habido en la historia de Bogotá, que fue Paul McCartney en el Campín. Sí, pero no es el nacimiento de nadie, ni la muerte. Hace 10 años, sí. Sí, un día como ya hace 10 años. Es un muerto. Rhythm and Whip de Barry Manilow. I Do Anything for Love de Meat Loaf. Todo lo escribió. Meat Jim Loaf, ¿sí? Steinman, por si acaso, pero yo creo que a ti está una... Mire, Emilio me dijo, yo prefiero... Yo estoy tanto con Emilio. ¿Me puedo ir? Estoy tanto con Emilio. Oye. Y usted, y estamos ricos ambos, ¿no? No, ¿pa qué? Estamos ricos, ¿pa ¿no? qué? Exacto. Al que le dio por inventarse ese cuento del lenguaje inclusivo. No, mejor que no lo perdonen, que lo condenen. No, pero hombre, es para pedir el perdón. No, Tanico. Vamos a ponerle 5-8. Roberto Bello, a nadie. 5-9. A los que cambian el tema del día. No lo hemos cambiado, Robert. Oh, solo propusieron para mañana. Sí. Ah, Nico lo cambió. ¿Por qué? La falta de respeto. Ni al director le acepta un tema. Dice que está mal construido. ¿Por qué? Yo sigo. ¿Cómo? Yo sigo. ¿Y yo qué dije? Las alergias, que no, que eso es malo. Ah, sí, es que es muy malo. Por eso, miren esto. ¿Qué tal ese respeto a la autoridad? No. Yo le daría, óyeme esto y tú lo calificas, tu tormento, María Juliana. A ver. Yo le daría perdón social al exmozo de mi exmujer, me quitó tremendo bagre de encima. Nota. 5-8. Bacalao puso, que es todavía más grasoso aún más, que el bagre. Claro, exacto. Bacalao es un animal por allá del norte de Europa. Sí, no. Pero que alimenta mucho, ¿no? El bacalao. Pues la emulsión de Scott estaba hecho con bacalao. Julio Iglesias tenía una canción. A mí me gustaba la emulsión. Voy a exigir en el programa aprobación de recursos humanos, sí, que antes de entrar se tienen que tomar 2 cucharadas de emulsión de Scott. A mí me gusta. ¿Te gusta? Que, sí. Y al que no le sirva. A mí me pues gusta, pero la original. Que, o sea, eso sí. A mí me gusta. ¿Usted cree que sí? A mí también. ¿Usted cree me que, gusta. ¿Usted cree que yo tendría una denuncia rico de ustedes ante un juez y que me echarían del programa si esta si es pasa una exigencia suya? Yo creo que llegamos más inteligentes. Sí, claro. O sea, me sacan del yo país. Me la tomaría feliz. Yo también. Más inteligentes, más vigorosas, más entregadas al programa. A mí me gusta la emulsión. Gusta. ¿Te gusta? Sí. Este programa no avanza, Dios mío. Emilio, sácanos de este lodazal. Listo. Voy con un clásico del 82. Este es de los pocos éxitos de Elton John, que no tuvo letra de Bernie Taupin. Este tuvo letra de Gary Osborne. Y esta canción siempre me ha gustado, pero fue un éxito ahí como discreto que tuvo. No fue número uno. De hecho, el puesto más alto que llegó fue el número 8 y en el Reino Unido. En Estados Unidos no llegó ni siquiera al top 10. Fue número 12 en los Hot 100 de Billboard. Y esto se llama Blue Eyes. Hoy se cumplen 90 años del nacimiento de un, creo que el artista vivo más importante de Colombia, sin duda, y es Fernando Botero. Yo tuve la oportunidad de estar muy cercano a su hija, a Lina, a su madre, a Gloria, la mamá de Lina, a Fernando fui cercano, no tan cercano, y a Juan Carlos no tanto. Pero Fernando pues ha tenido una vida maravillosa, es un hombre muy adinerado porque la fortuna le sonrió de joven siendo un hombre muy pobre, que salió del lodo en Medellín y terminó donde terminó. Hoy en día en Pietrasanta es su estudio donde tiene los materiales al lado para hacer sus esculturas y el otro lugar es Mónaco por otros aspectos. Pero es un hombre muy generoso. Siempre se reúne en Italia con toda su familia, con sus nietos, con su esposa, con Sofía, que también es artista. Y bueno, él cumple 90 años, Fernando Botero. Además ha sido un gran donante para Colombia y es el más colombiano de los colombianos. Cuando yo vi el natalicio de hoy, me acordé del arepazo que nos hiciste del libro, que vendían, que costaba un montón y que pesaba un montón. Yo decía, ¡wow! Impresionante. Bueno, pues entonces aquí está el arepazo de hoy para quienes leyeron un poquito por qué Botero es tan importante para muchos. Porque él generó un estilo en la pintura. Uh-huh. Y sí, hacer claro, un estilo es supremamente difícil. Uh-huh. Él lo hizo, a algunos les gusta, a otros no les gusta para nada. Ah, bueno, eso sí, eso, son eso muy es el arte, críticos, ¿no?, de Botero, pero pues él desarrolló un estilo. Y esa es mi pregunta. Y de hecho, ese estilo se considera que es una respuesta en pintura a lo que fue el realismo mágico de García Márquez, que fue más o menos al tiempo que se fue desarrollando. Ay, no, pero esto está mal. Ok, aquí está. Entonces, la pregunta es la siguiente, hablando del estilo. Fernando Botero, dice el hijo, fue autodidacta por necesidad. 20 segundos. Tan pronto se ganó un dinero con un concurso de pintura, viajó a Europa para estudiar los grandes maestros del arte. Sí. Ahí descubrió el Renacimiento y en Madrid y Florencia copiaba los cuadros, lo que pasa hoy en día, que se sientan a copiar cuadros y venden las copias para venderlos a los salidos de los museos, pero solamente en Ciudad de México. Le dio por pintar una mandolina y le quedó muy grande y se le ocurrió que el huequito donde van las cuerdas, no fuera grande, sino lo contrario, chiquitico. Y por eso ustedes ven que son unas mujeres muy abultadas, con la boquita chiquitica, con la naricita chiquitica. Y eso lo estimuló y hoy en día lo hace un gran artista, este estilo de pintura. Esa mandolina la pintó en Ciudad de México y dijo, este va a ser mi futuro. Si ustedes miran la pintura de Botero antes es una pintura común y corriente, como todos los artistas. Y después encuentra su rumbo. Y él dice que él logra la máxima expresión de su estilo entre 1965 y 1970. Y de en adelante, pues ya, un poquito mucho más comercial, pero se atrevió a hacer todas las cosas más graves del país. Uh-huh. Toreros, guerrilla, Escobar, dictadores, Pablo Escobar. Hizo todo lo que quiso y hoy en día sigue pintando a borbotones y sus esculturas están en todas partes del mundo. Es el hombre colombiano, yo creo que latinoamericano y del mundo, tal vez uno de los 10 primeros que mayores exposiciones ha tenido en la historia. Tener una exposición para un pintor es dificilísimo. Mi pregunta es, ¿en qué año pintó en México esa mandolina? Muchas gracias. Ojo, yo di datos, pero eso no tiene nada que ver. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a leer. A ver, a ver. -2 para Nicolás Samper. Acaba de entrar. ¿Qué? No, pero se lo envié hace un año. Bueno, no importa. Bueno, me como el -2. Por una vez en la vida, Nico no se puede quejar. Pero es un rollo de su teléfono. ¿Pero por qué te da rabia? ¿Qué tal? Que lo envié hace un año. Corrected them, sir. Pero se está poniendo más rojo. My wife tried to prevent me from doing my duty. Yo no soy él. No, tranquilo, tranquilo. Esto es un juego. No, cálmese. No es un juego, ni tranquilo, ni. Pero en todo caso no iba a ganar. Bueno, 1960. Orlando Rivera, 1985. -1 para Orlando. Bueno. No, se lo voy a dar a nadie, ¿sabes? ¿O sí? Yo creo que sí. Yo también creo que sí. A ver. Dame un argumento. Porque yo leí la nota esta mañana. Creo que estoy correcta en la fecha. Bueno, porque yo calculé que antes de tener su hermoso momento de gloria. Claro, que es antes. La, claro. Obvio. Entonces tú que esto no fue un momento de gloria para él. No. Fue su inspiración. Claro, por eso. Faltaría cuando descubrió su estilo. En su momento. Orlando con el 85. Yo estuve con Lina en el 82 en una subasta de Botero y vendió su primer cuadro en $1,000,000. No, claro, pero digamos que el momento, según lo que leíste, es de 1965 al 70, su momento de gloria, cuando encontró su estilo, cuando está. Entonces eso fue entonces, tuvo que haber antes, sido antes. 50 y pico. Ajá. O sea, exacto. Tú fuiste sentido común. Nico, ¿sí? Sentido común, pero muy tarde. Bueno. Pero muy tarde. Sentido común, pero bueno, tardío. Muy tarde. Pero muy tarde. Es en el 56. ¿Qué hago con ustedes dos? Yo dije 57. Ay, 58. ¿No? ¿Qué hago contigo? Vamos a ponerlo, no? Vamos a someterlo a ver si es punto sencillo. Yo no pongo +1 en esto. A ver. Pero sí quiero que castiguen duro. En mi caso, mi voto es no, pero mi voto no vale, sino para un desempate. Ok. ¿Cómo que desempate? Claro, pero tenemos 3 votos, por lo cual no hay desempate. ¿Merece María Juliana un punto simple? Orlando. Sí, total. Total. Nico. Sí. Para mí el voto es sí. ¿Y para ti? Oh, para mí sí. Por supuesto. Para mí es no, pero mi voto no. Y habló la mayoría. Chapo simple para María Juliana Correa. ¡Yuhu! En los no, pero Chapo. Está bien. Claro. Sí. Porque mira, los logros. Muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo es la arepa? Es la felicidad. Espera, espera. Bueno, Mónica tiene -17 puntos. Orlando tiene -15 puntos. María Juliana tiene -6 puntos. O sea, yo tengo -6 puntos. Y Nico tiene -2. -2. ¿Qué sientes? Estoy muy contenta. Ganar un punto es muy emocionante. No, que Nico vaya en negativo. No. Un fresquito. No, pero está muy bien que haya pensado en su punto. Pero la verdad de lo de Nico, ¿qué piensas en la victoria? Tú, Mónica? No. Emocionarse del mal ajeno no está bien, pero con Nico me da un fresco. Fresquito. ¿Usted qué piensa? Oh, normal, pero descansa el alma. Ya volvemos, no se muevan. Cali 98.5. Bueno, hablando de momentos 10, hoy jugaron Liverpool y Manchester United. Jugaron un partido que tenía pendiente el Liverpool en la liga inglesa. Pues, para ponerse al día con el calendario. Uh-huh. Y Luis Díaz fue titular con el equipo de Jürgen Klopp. Muy bien. ¿Y cómo le fue? Pues muy bien. Ah, qué bien. Muy bien. Porque marcó el primer gol del partido, el 1-0, con el que se abrió el marcador. Y además fue un generador de juego importante. Hizo también un pase-gol. Y eso llevó, bueno, y la muy buena actuación de Liverpool en general, llevó a la victoria 4-0 sobre el Manchester United. Absolutamente aplastante la superioridad de los muchachos de Jürgen Klopp, pero teniendo a Luis Díaz como un hombre que ha sabido adaptarse muy bien a este equipo, porque le ha creado además pues un ecosistema muy favorable para su juego. Luis Díaz entonces fue de las grandes figuras, como les digo, gol y pase gol en esta victoria, que es muy importante. Su tercer gol en liga inglesa, le marcó al Norwich su primer tanto, y el segundo se le hizo al Brighton and Hove Albion. En liga inglesa, y en total con el equipo, ¿cuántos ha marcado? 3 goles, no, ha marcado... ¿Solamente en liga? Sí, solamente en liga, ha marcado 3 goles. Pero bien, no, o sea, imagínate. Un gran promedio, ¿qué? Pero muy bien, muy, muy, muy bien. Entonces, y además pues llegó, se adaptó rápidamente, entendió la idea de juego del entrenador. No, lo de Luis Díaz es magnífico, te digo que momentos 10, lo que pasó hoy con Luis Díaz, estuvo extraordinario en el partido de hoy. Moni, ¿tienes momentos 10? Sí, bueno, momento 10, el que va a vivir Netflix con un juego móvil, se van a asociar con Exploring Kittens, es una serie animada, y con esta alianza pues el gigante del streaming va a dar un paso hacia los videojuegos, ya no solamente va a estar en el tema de las películas, de las series y todo este tema cinematográfico, sino que también va a entrar al mundo de los videojuegos. Ya tienen 14 títulos y va a fortalecer su catálogo de contenidos. Esta serie animada es un conflicto entre el cielo y el infierno, y es como cuando el dios y diablo están todo el tiempo como o sea, invadiendo a los humanos, claro, y fragmentándolos de uno a otro lado. Así es el juego, se llama Exploring Kittens, y más o menos cuando salió a la venta, antes por supuesto de estar en alianza con Netflix, recaudó más de $10,000 a través de Kickstarter. Entonces esto empezó como un emprendimiento, por decirlo así. Después su campaña alcanzó más de $8 millones en 30 días y hasta el momento ha vendido más de 18 millones de juegos. Así que bueno, a Netflix le pareció que esto era pues una mina de oro, y sin duda pues la gente va a poder entrar a jugar, los chicos van a poder jugar ahora por Netflix. Yo estoy muy feliz. Ah, perdón, Nico, déme paso, director. Bueno, a ver, Jaime, ¿qué tiene? Yo estoy muy feliz porque Mónica, estos son momentos 10, me parece lindo esto, porque Mónica me guardó las notas que ella creía que no se han leído. Entonces yo quería con ustedes compartir esta vaina, si no es molestia para ninguno. A ver si ustedes recuerdan que alguna de estas notas se leyó, como sé que María Juliana va a ser muy cómplice de Mónica. Las Kardashians en Hulu, ¿se leyó o no? Sí, ya. Se leyó. No, esa no me acuerdo. Coachella, momentos memorables de Harry Styles y Shania Twain, ¿se leyó o no? No. Sí, sí. Se habló de Coachella. ¿Hubo momentos memorables? No hablamos. No hablamos de Shania Twain. No, eso es mi titular y después les dije, cuenten ustedes. La tormenta de invierno, que abril está igual que febrero en Estados Unidos de temporada. Sí, sí. Se habló. Esa no me acuerdo. Natalie Portman y Chris Hemsworth, que es el exnovio de quién, ¿verdad? De Miley Cyrus, ayer. Miley Cyrus, sí, se dio. Pero no fue Mila Kunis que hablamos. Miley Cyrus. 2 que se estrellaron porque se adelantaron a una señal de un tren que los mató. Ah, pues sí, es del año pasado esa nota. Y la pizza, Mexican Pizza en Taco Bell. Claro, tenemos la foto. Ella misma la describió. Tenemos la foto en Twitter. Oye, pero rica, no había habido. Pero mi amor, de verdad, ¿tú querías que yo me pegara? No, ya fue que no te voto nada. No te voté, yo dije no. Te regalo esto. Gracias. Entonces, yo creo que acá mis notas. ¿Temas 10? Momentos 10. Momentos 10. Momentos 10. Imagínense esto. Van a cambiar el nombre de la... No, no, no puedo leer esas cosas porque después me meto en problemas. Deberíamos revaluar lo del tiempo, ¿saben? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Del arepazo? Me puse a pensar del reclamo que me hizo este man tan airado. Claro, yo me sentí como uno de los morenos, pero no es grave. Pero no es de nivel. Hay algo demasiado curioso. El man no estaba escribiendo cuando me llegó la nota. Claro. Entonces, en ese orden de ideas, yo quisiera proponerles, el único problema que tenemos ahí es que tenemos una persona a la que no le veo las manos, que es Orlando Rivera. Que venga. Se siente. Entonces, que venga aquí a contestar. No, es muy complejo. Pero pues si cuando yo llegué, él venía a contestar. Sí, pero no está mal. Ya, tres minuticos. Cuando contestábamos en papeles de... Es que hay unas cosas sí, que... De papel. Hay cosas que han pues están en papel. Terminado papeles muy de papel. Delicadas. Me gusta más escribir. No, pedacitos de papel, sí. Ahora, de pronto, los pedacitos de papel, ¿no? Pero es a mí me gusta complejo, esa. ¿No? Los papeles era lo máximo. Lo que pasa es que la gente se olvida poner el nombre, pero la letra de Nicolás es indescriptible, parece un jeroglífico. Ah, perfecto. Pero, siglo XIII. Sí, debe ser de pura chica paisa. Entonces, consentida. Yo no voy a retractar el pasado, pero el presente yo creo que la mejor manera de que no sigamos con esta discusión de yo lo mandé es que hagamos papelitos o que todos estemos acá y el que esté escribiendo en ese momento, yo en vez de mirar el tiempo me siento a mirarlos a todos. ¿No es cierto? Pero sí será. Pero es que si no termina todo el mundo que yo lo tumbé. ¿Ves lo que, ves lo que generas, Nicolás? Mucha no, controversia. Él... Es que mucho drama. Mucha controversia. Exacto. Es un impasse que vivir. Fue injusto. Cuando vas a tener el tiempo y el repaso, deberías abrir en el algún WhatsApp, momento. Pero no esperar a que te llegue el mensaje como notificación de tu celular normal. ¿Me hago entender? O sea, hables WhatsApp. Y ahí ya vas a ver que te van entrando. Porque a veces cuando te llega notificación, crees que te llega tarde, pero no te llega tarde. Es que se retrasa. Fíjate tú. Esa puede ser. Yo recomiendo eso, a ver qué hacemos. Tener WhatsApp abierto. Claro. El WhatsApp del abierto, y ahí ya se puede dar cuenta porque entra instantáneo. En cambio, cuando lo tiene cerrado, la notificación se demora segundos en entrar y en decir, Mónica, María Juliana. Claro, y uno abre la aplicación y se actualiza y empiezan a llegar. Pero curiosamente, cuando pasó lo de Nicolás, tenía el WhatsApp abierto. Entonces lo escribió. Entonces no me consta. Entonces... Entonces, sí fue tarde. No, porque, o sea, no sabemos qué más decirte. Porque yo no me quedé esperando la notificación. Yo abrí el WhatsApp porque dije, y mi muñeco no escribe. Ay, sí. Y me quedé esperando y nada que escribía y nada que escribía. Y se acabó la vaina y nada que escribía. Y como a los 7 segundos llegó. Entonces, es muy raro. Yo lo escribí súper a tiempo. Entonces, pues si quieren, a mí me recuerda. Pero es que, ¿por qué te sorprende, Nico, si eso nos ha pasado a todos? Ahora, el tema todos. De los papelitos. Ahora, pasa todo el ganado, menos el tema de los papelitos. ¿Por qué te sorprende? El tema de los papelitos. El problema que tiene es que yo recuerdo que Laura Hoyos tiraba el papel por allá y me tocaba pararme a recuperar. Claro, eso sí. Yo estaba muy viejo y mi músculo daba mucha rabia. Ah, lo tiraba. Daba rabia y botaba el papel. No, lo tiraba por allá y alguien. Y entonces se perdía mucho tiempo. Ay, no. Claro, exacto. ¿No me acuerdo. Claro que sí es verdad. Sí, bueno. Sí es verdad. Sí es verdad. Tiraba los papeles a las patadas. Sí, los botaba lejos, pues, con rabia. Voy a hacer el último ensayo, si les parece. Pero si noto a alguien insatisfecho, arrancamos con los papelitos. Y simplemente cuando diga tiempo, nadie puede escribir. Manos arriba, como Claudio Damón. Ah, bueno. Exacto. Y entonces ahí sí que cada cual mira a ver cómo me trae el papel. ¿Me explico? Sí, sí. Hagámoslo ya. ¿Para qué perdemos el tiempo? ¿Qué, vamos a hacer otro repaso ya? ¿Papelitos? No, Nicolás. Mueren en su cruz por cuenta que ustedes son unos desalmados. Pero tú solo defiendes a Nicolás. Cuando es nos verdad, pasas cuando alguno pasa a nosotros, ¿por qué no nos defiendes así, con tanta vehemencia? ¿Por qué no reflexionas de esa manera cuando vas al baño? Porque no tengo nada que pensar de usted. Pero mi pregunta es, Moni, ¿por qué pones esa pose? No, como de Cristo. Sí, como de compasión, como de ayuda. Bueno, en ese orden de ideas, pues, sí, vamos a analizarlo, pero yo no... Es que lo que pasa es que siempre me dicen que yo contesté y me parece importante, pues... Ser justo. Ser justos, porque, sí, sí. Pues, sentí... sentí injusticia hacia Nicolás. Hacia hubo mucha injusticia. Y él quedó ahí molesto. La piedra angular de la injusticia se ha visto hoy. Y hemos visto varias. Y la verdad que... Es caro. Y la verdad que... Pues la verdad que queda un mal halo. Y si Nicolás tiene mal halo y mal ambiente... ¿Cómo? ¿Qué? Halo, ¿qué? El halo. Deja una espuma, una cosa así, una... una cosa por una allá. Estela. La bruma. Pero cuando él tiene esa estela, el programa se daña porque él es la esencia y la luz del faro de este programa. Por eso es que a mí no me importa, ustedes se ponen la causa no y pasa el deseo. Nada, sí. Exacto. No pasa nada, la luz usted sale muy rápido. Ah, ya, ok. Qué maravilla. No, pero ¿qué le hace aquí? El de Nicolás es muy denso. Permanece. Se queda así, así en el aire flotando. El tema del día, Nicolás. Hermano. Bueno, ¿a quién le darías el perdón social? El perdón social. Mm. Un minutico. Usted ha dicho que todas las canciones son un drama. Cantan. Deje, hombre. Perdón, cantan. Para el cháchara Samper, los arepasos están muy arreglados que las elecciones en Venezuela. Estuvieran arreglados y hubiera ganado todo. Sí, exacto. Pero es que ni arreglados gana. O sea, uno le puede dar la respuesta y no la lee. Un perdón social a Sara Uribe por tener mal gusto. Tiene la belleza para ser la esposa de Cristiano Ronaldo o David Beckham y al final terminó con un tal Guarín. Nota, Nico. No, voy a ponerle tranquilo, hombre. 5-4. Racista. No. A los que dicen todo el tiempo, estoy súper bien, bien, bien y mejorando. Qué mamera esa gente alegre todos los días. Bien y mejorando. Sí, eso es de hola, le haría perdón social a Augusto. Tiene su genio, pero es sapio sexual. Joven, bonito, millonario. Le gusta la lacta, se depila, en fin, todo. Le perdono al barbuchis. Se depila. El chacal es otro de sus claro, jugadores de mí, sí. Fuertes, ¿no? No, es que la pregunté a Jorge Botero Luján. ¿Qué dice Jorge? Ahí me se podría decir lubrical cuando utilizas cremas o aceites para tener tal sexo. Sí, se puede. Le daría el perdón social a todo aquel que pita sin que la luz cambie a verde. Ah, bueno, eso es bueno, 5-8. A los incultos. Yo no le doy perdón social a los que pitan. A los incultos y faltos de sangre en el oído que no disfrutan de las piezas musicales como The Wizard. ¡Ah! Solo con el intro armónico basta para sepultar toda la carrera musical de Marbella. El programa está muy polémico de hoy. Bueno, ahí vamos. Bueno. ¿Qué más les iba a decir? No, pues yo creo que pongamos una canción. ¿Cierto? Quedé muy sí. Preocupado con el arepaso. Creo que el sistema no está funcionando. Lo voy a cambiar. ¿Por qué no está funcionando? ¿Pero cómo así? Es que no puede no ser. Puedo creer este Orlando drama. Opina. Porque Nikito. Hombre, a mí me parece que es perdió nomás dos puntos porque no le salió el mensaje. ¿Qué tal? Lo demuestra ¿qué tal? Lo justo siempre sale a la luz. No, es que está la justicia bien. Sale a la luz. Ja, no. Esto es la tapa. Esa es la ventaja que tienen todos los hijos bobos. No. Siempre son defendidos. A capa y espada. O sea, la justicia sale un a la luz. También. Sí, la justicia sale a la luz. O sea, ya todos lo sabían, pero pues es que ahora sí. No. Ese hilo y ese haz de la justicia que se ha perdido en este programa empieza a aparecer de nuevo. No. En medio de la oscuridad. No. Pues hermano, estoy muy preocupado. A ver, perdón. Vamos a ver la pelita. Bueno, entonces, ¿en qué vamos? Música, ¿no? ¿A usted le parece que es bueno ponerme una musiquita? Sí. Un día, ¿no? Un temita. 6:21, pero es que quedé muy... Uy, pero se me quita todo cuando veo esta propaganda. Savital champú. Divina la hija. A ver, vamos con bueno. Música, Emilio. Vamos con, entonces, CeeLo Green, una canción de su álbum Heart Blanche del 2015. Esto se llama Better Late Than Never. En los originales, gente que sabe elegir. Bueno, gente que sabe elegir por cortesía de Visa. Vamos a leer cositas chéveres. ¿Esto les parece? Sí. Oh, chévere, ¿no? Sí. Pero no hablé así. Oh, pero bien, dele. Bueno, pues gente que sabe elegir, Johnny Depp, que eligió demandar a su pareja, ya lo conté, ¿no? Amber Heard, por $50 millones. Y ya comenzó el juicio. en Virginia. Dev tiene 58 años. Parece de más. Oye, es muy curioso porque además se ha transmitido el juicio. De más, sí, a mí no me parece. A mí tampoco. Se ha transmitido todo el juicio. ¿Ah, sí? ¿No? ¿Dónde? Sí, el otro, estuve viendo porque estuve leyendo como algunos testimonios y dicen que en Estados Unidos se ha transmitido casi que en total y digamos que la controversia es al respecto mediático. Era. Sí. Claro, y la controversia al respecto de eso. Es que se hablan de muchas cosas que hicieron parte, pues, de una de vida de pareja, ¿no? De la intimidad. Sí, entonces, ahí existe ese cuestionamiento. Todo manoseado. Yo continúo donde iba. Sí, claro. Comienza el juicio en Fairfax County, Virginia, Deb de 58 años. A mí me parece que tiene más. Uh-huh. Pueden repetir ustedes, a mí no, pero pagamos lo mismo. A mí no, a mí tampoco. A mí parece que está muy cascado ese man. Ahora, es que metieron la controversia del juicio que está siendo transmitido por todos lados. No, esa parte ya se la... Ah, bueno. Y bueno, alcanza la vaina. El tipo está demandando a una chica muy linda que es Amber Heard, que salió. La última película importante que hizo fue Aquaman. Sí. Oiga, 35 sí. años por 50 millones, pero él dice, mire, es que yo la estoy demandando por difamación porque se publicó en el Washington Post en 2018 que se imprime en Fairfax County, Virginia, que ella es víctima de abuso doméstico. Uh-huh. Y dice, diciendo, esto es una miseria lo que dice ella. Nunca, nunca ataqué ni verbal ni físicamente a la señora Heard de ninguna manera. Y jamás he tocado en mi vida ni he violentado domésticamente a ninguna mujer. Me pareció muy convincente. Yo estuve viendo el juicio y me pareció muy convencido de su palabra. Sí. Eso es toda mi nota. Bueno. Pero yo vino. Sí, no, por eso. De alguna manera usted me recomendó que lo viera porque lo están dando todos los días. Todo, porque es muy mediático. Es muy mediático, están dando, y esa es la gran controversia. Gente que se está transmitiendo. ¿Quién sabe todo. Elegir quién tiene algo importante? Yo tengo una. A ver. El Festival de Cannes. Yo les dije antes de que saliéramos de Semana Santa el miércoles que el jueves iban a decir algunas películas que iban a estar seleccionadas. Sí. Pues seleccionaron una colombiana que se llama Un Varón, va a estar en el Festival de Cannes y fue seleccionada en el apartado de la quincena de realizadores. El productor fue Manuel Ruiz Montealegre y él dice que la película, desde su mirada, es cómo la gente puede venir a una ciudad intensa y compleja como es la de Bogotá. Pues esta película se rodó en el barrio Santa Fe, en el Voto Nacional, la Estanzuela y las Cruces. Es protagonizada por Felipe Ramírez, un joven que está incursionando en la actuación, y al igual que la mayoría del elenco, enfrentan su primer largometraje. Pero también van a pasar muchas cosas en Cannes, lo que ya han revelado. Ya sabemos que se va a celebrar del 17 al 28 de mayo de este año, va a durar 11 días, y pues está nominada la película de James Gray, que se llama Armageddon Time, que nos introduce una drama de época. Está protagonizada por Anne Hathaway, por Anthony Hopkins, por Jeremy Strong, y también está nominado el cineasta australiano Baz Luhrmann con la biopic de Elvis Presley. Para explicarlo más, no es que las nominen, son las películas que harán parte de la selección oficial. Exactamente. ¿Y ya están las 20? Todavía no. Los próximos días van a ser las 20. Son rumores. Claro. Pueden estar tirando de a dos. Ahí hay algo raro. No, deje. Tienen que tirar las 20. De una. Era como que yo votara las. Voy a tirarle 5 nominadas al Oscar y en un mes les voto las otras 5. Deben ser películas fuera de concurso, ¿sabes? Sí. Ok. Tú no puedes presentar nada de la lista oficial, que solo son 20. Lo que acaba de decir el colombiano se llama la quinzaine de réalisateurs. ¿Cómo, perdón? Sí, la quincena de realizadores, que es una cosa aparte, pero solo son 20 películas en toda la historia, como siempre, y siempre tiran las 20. Uh-huh. Si están presentando aquellas películas que tú dices no hacen parte de la lista oficial, sería un maltrato con los cineastas. Van a rendirle un homenaje a Tom Cruise con la película Top Gun, Maverick, que se va a estrenar durante el festival. Claro, pero esas son películas que no hacen parte de competencia. Bueno, seleccionaron igual muy bien los que no están de competencia. Entonces, lo que yo creo es que la que va a abrir el festival es la de Elvis. Baz Luhrmann abrió. Yo claro, fui a, sí, yo fui a un festival de Cannes. ¿Recuerdan que les conté? Y fui con Cristina, con su hermana, y inauguró The Great Gatsby. Gatsby, muy pro, sí, de claro. Baz Luhrmann es esa, ¿no? Y esta también, entonces. Es que, ¿sabe qué tiene Cannes que saca un poco la piedra? ¿Qué? Que son los mismos directores todos los años. O sea, nunca hay un... Es una rosca. Difícil entrar. Es una rosca, hermanito. ¿Por qué? Hermanito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre es lo mismo. Siempre son los mismos 20 manes. Pero digo, hay alguna circunstancia. Espere que David Cronenberg tenga una película. Es ídolo. No, pero es que ahorita ya el man está haciendo unas vainas que nada que ver. Es que eso es otra época. Estamos hablando hace 50 años. Sí. 40. Espérese que tenga película. Y hace 10 años Woody Allen. Hermanos era, Cohen, ¿no? Sí. Ah, ellos también son. Uy, hermanito. Sí, sí, sí. No, son los mismos siempre. Los Cohen. Y hace 10 años Woody Allen, por ejemplo. Ya Woody tenía no un lo estreno. Respetan, pero siempre. Pero hace 10 años. Y espere que Polanski saque una película. También lo meten ahí. Sin problema. Todos los que son cine son molestos, de autor importante. Y siempre son los chinos, los japoneses, siempre hay uno, un coreano. Siempre hay alguien de Vietnam. Esperen a que el señor este... Ojo, que me viste perder. No. Acabo de descargar la lista, pues como de todas las... Ah, de todas las que... Sí, estaba. Sí. Hermoso. En es un hermoso momento. Hagámosle una corrección. No, pero espere. Pero estamos sobre el tiempo para hacer, tranquilos. No, corríjala. Es que bueno, que se vuelva la solución. Ay, no. Vamos a ser muy precisos. Devuelvan el tape. No, yo no devuelvo el tape. El tape para corregirlo otra vez. Oh, tranquilo. Ahora sí, cuéntame. Sí, ya, sí, ahora sí con la lista completa ya estamos en otra. Vamos a hacer en otra sección. Bueno, está bien. Porque esta sección ya agota un poco. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Pero en un día como hoy, en 1932, nació el pintor, escultor y gloria de Colombia, el maestro Homero. En un día como hoy, en 1935, fallecido en el 2002, uno de los grandes comediantes británicos, el enano Dudley Moore. Tremendo. Oiga, Dudley Moore, Arthur, el millonario seductor. No, y Foul Play, ese hizo todo. Unfaithfully Yours. Las películas, y también, él hizo la original de El Diablo con el Diablo. Y Ten. Yeah, no olvidado. La de Bedazzled, que la hizo Elizabeth Hurley con Brendan Fraser después, la original es de él, con Peter Cook. En un día como hoy, nació Gustavo Petro. ¿Sí? Político colombiano, candidato presidencial, ganador de la encuesta de su partido. Nació en un día como hoy, en 1960. Uh-huh. Es decir, es mayor que yo. Sí. Yo nací en diciembre. Sí. Tenía que registrarlo, claro. con drama. El drama humano. Eso ya no se cumple. Ya está asustado, no estamos. Se ríe, bro. Ay, es muy bueno eso. Pero ya no. No sé. No, yo no. Yo no creo. ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo no sabe, Nico? No, pues hombre, uno que va a saber. Uno no puede saber el futuro y demás. Pero estamos menos. Y el pasado. Sí, y el presente, todo va cambiando. Últimos eventos nos han subido la moral. Todo se va moviendo como una veleta. No sabemos para dónde va. Ok, Nico. Aquí, allá, acullá, el misterio. No sabemos a dónde van las cosas. Esos fenómenos políticos son como el universo. Como Carl Sagan, cuando hablaba de eso. Ay, Nico. Son fenómenos insondables. Cálmate. Son fenómenos que ni los humanos, ni los números. Hace un rato, la verdad. Pero es que tú no lo callas, no, Jaime. Estoy dándole aire. Por Dios, él es feliz. No lo encontró. Espérese, hermano, es que lo tengo que poner. Te están llevando para el bache. No. Lo va a encontrar primero el cometa Halley, que pasa cada 76 años. Su último paso por la Tierra fue en 1986. ¿Y qué pasó, hermano? Cuando su estela iluminó el cielo. Y 76 años, aquí solamente unos favorecidos pudimos verlo. Otros tendrán que esperar 76 años. ¿Ya? Que no se oye. No, ya tranquilos. No, pero si algo pasa, es que este teléfono está fallado, es antiguo. No, es que el teléfono está acabado. No, está algo pasa mal. Bueno, no, listo. Sigamos. En un día como hoy. No, este por eso a partir de. Ya ahorita digo qué va a pasar. En un día como hoy. Uh-huh. No, Nico, le fallé, pero es que exacto. Yo hice lo posible por aguantar. Yo hice lo posible, pero no. Hablé del no, cometa Halley de Carl Sagan, o sea. Sí, no. No sí. La logré, no la logré, hermano. No hablar la de Jean-Michel Jarre y su música, o sea, ya me iba a ir larguísimo. Un día como hoy nació, imagínese, Ashley Judd, linda. Hombre, linda. Ashley Judd, bonita, la sí. La pareja de Frida, linda. Mm. Million Dollar Baby. Rivaldo nació en el 70. Qué jugador de fútbol impresionante. La Kate columna. Hudson. Catalina Sandina Moreno, nominada Oiga. Mejor actriz principal en el Oscar. Claro. Claro, María Llenera es de gracia. Una chusca linda que, no sé, terminó por esa gritadera en el banco, María Sharapova. Ah, claro, María Era muy Sharapova. Atractiva. Sí, era Sigue linda. Siendo muy atractiva. Sí, sí, sí, linda, linda. Tenía unos gemidos guturales muy sexuales. 110 decibeles era el número. Pero no era solo los decibeles, sino la angustia de pensar que estaba en otro ámbito menester en otro ámbito deportivo. Bueno, en un día bueno, en un día como hoy, hombre, tenemos a Roberto Carlos. Sí, a ver, como vamos a de Roberto. Jugó en Palmeiras, Real Madrid. Roberto cantante. Carlos, magnífico. El cantante. Uy, no, que le dieron a Nicolás. Cumple 81 años. Inter de Milán. Pues a ver, Roberto Carlos, que yo creo que es como el equivalente brasilero de Julio Iglesias, tal vez, uno de los artistas latinos más importantes de todos. Pues imagínense que en el 2008 él hizo un concierto con Caetano Veloso de la música de Antonio Carlos Jobim. Y ahí hizo esta grabación en la que combina un dueto que él hizo con Jobim en su momento, en el 78. Y luego lo retoma 30 años después. Aquí están Roberto Carlos y Antonio Carlos Jobim con Ligia. Homenajes. Hoy hay que hacerle homenajes a todos los que cumplen años. Sí, hombre. Es ser justos. En un día como hoy nació un rey de la patanería, James Franco, el actor, en 1978. Sí. La linda Kate Hudson. Sí, claro. Un patán. Catalina Sandino Moreno. Charles Darwin falleció. Mire. El que dijo que veníamos de los primates. Correcto. Javier Solís. Hombre, qué voz. La de Javier a doña Josefina, Solís. Don Julio de Sánchez Vanegas. Claro, hombre. Este es otro man que no sé, todos los días ¿quién? Hace algo. Octavio Paz. Oiga, qué cosa, ¿no? Uy, le han dado Nobel cada año. Calzados con sus aniversarios. Murió en un día como en 1998, premio Nobel. Claro. El por caro de la literatura. Sí. Nació en 1914. Y nos queda un homenaje que yo sé que es del corazón de Nico. Y del odio de María Julia. A ver quién es. Un día como hoy nace en 1970 Luis Miguel. Ah. Ah, no, me encanta. ¿Y a él? ¿Y a él? Amo. Me parece. ¿Y a él? Los noto asustados. Pues les voy a decir algo. ¿Para qué? Pero Luis Miguel lo que ha hecho bien, lo ha hecho muy bien, bien. Hecho, musicalmente. Y esta canción. Y bueno. Esta canción entra ahí. Esto es como. Guillermo Arango feliz en este momento. Esto es ¿Te gusta? El Guillermo Arango ama a Luis Miguel. Es bueno, que son del mismo tipo. A ver. Esta canción es composición de un ídolo mío, de Juan Luis Guerra. Y los coros los hace un gran grupo vocal, que es Take Six. Aquí está Te Necesito. Que no adivina, que viene ahí, que no adivina, que puede ser. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! momento, ante la aprobación de cinco votos, incluyendo el mío a favor y ninguno en contra, ¿qué? Hemos decidido movernos a papel. No, señor, no, señor, qué pena, pero quiero dejarle claro a los oyentes que dicha votación y justa nunca se hizo. Yo estoy totalmente en contra, me parece el colmo. Una votación limpia y justa. Que a todos nos pase eso alguna vez y no pase nada. Y le pasó una vez a Nikito. Y así pobrecito funciona, Nicolásito. Y así funciona la democracia. No. Ustedes no votaron, ustedes eligieron. No, es que no hemos votado. Nicolás, no puede ser. A nosotros nos ha pasado. No. Orlando le ha pasado. A mí me disimula un poquito. A mí me ha pasado. No, de hecho, la semana pasada me gané -2 por eso. Pero porque contestaste tarde. No, Nico, yo le metí el -2 a Nicolás. Yo no se lo quité. Pero porque ni estás cambiando las reglas del juego. Venga para acá. Allá no se puede. Aquí. No, porque Hernandito con esas manitas todas ágiles allá y nadie lo revisa. Y ya tiene engrumpido a Cristian de usted callado, ¿no, hermano? Ah, yo lo conozco. El papelito, Hernandito. Aquí está el papelito. Pero fíjese que yo es que mirando internet y voy con -10, -15, ¿qué tal? ¿Qué tal que no mirar internet? Uy, estarías -50. O sea, estaría en una pero lo de Nikito, ¿qué? No me parece. Claro, pero tranquila que nada, estamos en Colombia. Eso nada es costumbre en Colombia. Que ver. Eso es Colombia. Ustedes votaron. Pero eso no puede ser. ¿Es lo que han votado? ¿Qué hacemos? Iba a Colombia y fue Jaime, no, volvamos al WhatsApp. No, ¿les digo algo? ¿Un papel? ¿Con lo costoso sí que está? Los noto asustados. Hacemos el papel reusable, que hay un pocotón de papel que no usan otra vez. Bueno. Como en el colegio. Bueno, pongan el nombre. Pongan el nombre. Bueno. Ya, hace rato. Ponga Nico. Ponga ya, Nicolás. Ponga Nicolásito. Ahí está. Y pues ¿ustedes creen que si hay una... ¿creen que Nicolás sí es fundamental en mis decisiones? No tengo ninguna duda de ello. No entiendo la piedra de todo el mundo. Sí, es tan raro, ¿no? No, es que es el colmo. Ustedes conocen el banderazo de un taxi, ¿no? Sí. Es lo que arranca, ¿no? Sí. Las loterías también tienen banderazo. Las loterías. Siempre arrancan en algo. O sea, el baloto, en lo mínimo, arranca, lo mínimo que se pueden ganar. Cuando se lo ganan, arrancan en... Ah, ok, sí. Es entiendo. Que hace poco se ganó una lotería, 128 millones en Nueva York, de dólares. Es la que llaman la famosa Mega Millions, el jackpot de Mega Millions. Y ya, y volvió a arrancar en la mínima. ¿Con cuánto volvió a arrancar el Mega Million? En dólares. ¿Cuánta plata? A mí no me preocupa, yo simplemente, apenas acaba la música, levantan las manos. Simplemente levantan las manos. El que sigue escribiendo, -2. Las manos arriba. Homenaje a Claudia Babón. Orlando, las manos arriba. ¿Y Nicolás? ¿No alza las manos, Nicolás? Ya tengo el papel de... Es que ustedes están lejos. A ver, pase los papeles. Y son mañosos. Uy, de una maña, de una cosa. Uy. Una pobreza. Maña. Le cambian a uno una llanta sin herramienta a ustedes. Mañosos. Yo sé quién es mañoso. ¿Te acuerdas del colegio San Sansón? Ah. Eso es sin modales. Sí, exacto. Uy, ya. San Fasón. Sí. Yo me gradué de ahí. Sí, eso en francés es sin modales. ¿Y hablaste francés o nunca dieron esa vaina por ahí? Sí. ¿Cómo sí, cómo sea? Ah, ¿tú hablas bien francés? Entonces vamos al programa en francés mañana con Emilio. Oh, oui, oui. Ah, très bien. Ah, très bien. Très bien. Lo espero. Bueno, Nicolás, merci. 40 millones de dólares. Vamos, no es la lotería de Chiquinquirá, ¿viste? Mónica Martínez, 100 millones de dólares. ¿Qué lotería es esa? O sea... No le deberían dar más premios, que no suban. No, ¿para qué suban el último que ganó 128? Es que... No, pues es que de verdad. Que iba a haber carnicería dura. De Juliana Correa, 30 millones de dólares. Y Orlando, 40 millones de dólares. Bien, Orly. Y quedamos en las sombras. Tenía 20, ¿no? ¿Cómo? Tenía 20, ¿no? Pero pues válido, cambió. No, pero cambió, sí, claro, está bien. Es como borrar y volver a... ¿Qué dice acá? 40. Ah, pero es que ante María Juliana, ¿quién puede triunfar? Contra Mónica, ¿quién triunfa? -1 o -2? Bueno, -1. La respuesta correcta era 20 millones. ¡Ay! ¡Ay! Yo tenía... Y se pone bravo, yo porque yo no puedo cambiar, o que le no, no, cambie, exacto. Y sin mirar internet, no, que quede claro. Sí, el, sin mirar internet. El dos tipo ganso. Yo la verdad que me pegó porque casi le iba a dar la oportunidad que era, no, es que yo prefiero el 20. Punto para mí. No, pero dejó constancia. A nadie. Sin mirar internet, ahí está. No, 20 a 30. Ahí queda clarito todo. Los hechos hablan solos. Bueno, ¿cómo va el arepaso? Bueno, Mónica tiene menos 18 puntos, Orlando tiene menos 15, yo tengo menos 6 y Nicolás tiene menos 2. 20 millones, Orly. Arranquen 20, o sea, esas son loterías pibes. Pero hubiera sido Nico, se hubiera valido, se hubieran cambiado. ¿Eh? Hermano, yo no sé. Se la valen. No, está, no está claro, tachada. Claro, claro. Si hubiera sido la de Nico, no, pero espere. Este tachón como que no vale, no. Yo creo que ese era el original. Ustedes están creo haciendo que leí el que no era. El ridículo frente a nuestra sí, amplia no audiencia. No, lo que pasa es que sí. El hijo bobo nos tiene asustados. Sí, sí, sí. Y al man no lo noto asustado, tranquilo. ¿Ah? Pues lo defienden todo el tiempo que va a estar asustado. ¿Ustedes creen que esto es irregular? Obvio, obvísimo. Ellos súper votaron, irregular. Se someten a las condiciones democráticas. Por el señor. Nuevo método. Ustedes es que votaron, esas son las condiciones no, democráticas. No puede haber coincidencia que cuando pusieron menos dos en el tema de Will Smith, que lo habíamos y que Juliana se había dado cuenta, ¿no? Que el día anterior habíamos engatillado, ¿no? Y estaba clarísimo. Y le quitaron el menos dos, porque Jaime dijo que no, que eso no había pasado así. Y hoy otra vez vuelven y le ponen menos dos y vuelven y cambian las reglas. Pero no le quité nada. No, pues menos más. O sea, sería. Yo no tengo ni idea de qué están ¿qué hablando? De Will Smith. Yo estoy como en otra dimensión. Por favor. Emilio, sácanos de este lodazal. Por favor. Sí, claro, con gusto. Bueno, vamos a continuar ahora con el nuevo sencillo de Soft Cell con los Pet Shop Boys. Esto salió hace un par de semanas y se llama Purple Zone. La FM. Bueno, vamos a continuar ahora con algo de música. Moni, imagínate que este músico que viene ahora es Chris Botti, que fue durante muchos años trompetista de Sting. Y este es un álbum que él sacó en el 2001 mientras era miembro de la banda de Sting, un álbum en solitario. Pero la mano de Sting está presente por todas partes porque primero que todo esta canción la compuso él. El álbum lo produjo Keeper, que era en ese momento el productor de Sting. Y los músicos que lo acompañan aquí en esta canción en gran parte son los músicos que tenía Sting en ese momento. Dominic Miller, guitarra, Vinnie Colaiuta, batería, Christian McBride, bajo. ¿Se fue por el mismo estilo de Sting? Pero en la onda del jazz. Okay. Y esta canción fue compuesta por Sting con la voz de Sean Coven. Aquí está Over Envy. 706, bonita canción, Sean Coven, All With Envy. Bueno, Santiago Ángel, ¿cómo estás, Santiago? ¿Cómo le va? Hola, Jaime. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bien. Yo muy bien. Tío, ¿qué más de vainas, hermano? Hola, Emilio. Bien, todo bien. Escuchándolos la música. Están un poquito hormonales, ¿no? Ustedes, no, pero a ver, Santiago, ¿puedes opinar acerca del tema? ¿Del perdón social o de cuál? ¿Has escuchado todo? Sí. ¿Todo lo que pasó con el arepaso? Lo del arepaso no, lo del arepaso me lo perdí. Ah, no. No, pero es que no puedes oír este programa todo el tiempo. Sí. Pero la parte hormonal, sí, Mónica, es María Juliana está muy humecta. Uy. Uy. Ok. Hidratada. Ok. Siempre hidratada, está bien. Siempre. Está bien. Escuché polémicas declaraciones. ¿Qué palabra esa, no? ¿Cuáles declaraciones oyó Santi? No, que lo de los senos y que a Nicolás no le gusta que se diga esa palabra y a usted tampoco. A mí no me molesta, yo prefiero la palabra busto o pecho. Lindos pechos, no, dice usted. Ese tema de sí, ropa. Bueno, pecho está bien. No, pecho es horrible. Lindo, ¿y lacta? Lacta es un nuevo término que hemos acuñado acá. Las voy a anotar, humecta y lacta. Exacto. Poesía. Sí. Santi, no te ¿y hagas qué mejor eso. Que decir acuñado, no? Hagas no, es que en el repaso, ¿sabes qué pasó, Santi? Que señor. Cambiamos la regla. No. Porque Nicolás. Yo le voy a contar. No, déjame, lo voy a hacer rápido. Es que si no, esto es muy largo. Nicolás hizo un reclamo porque él contestó el arepaso. A mí me llegó a los 20 segundos y dijo: yo no puedo aceptar más esto, Jaime. Cosa que cambiemos, pasa todos los días. Cambiemos la vaina de la regla. Le dije: voy a pensarlo. La pensé y decidí volverlo por escrito. La gente se sienta aquí al lado y escribe un papel y cuando se acaba el tiempo tienen que levantar las manos. Y ahí ya se sabe quién escribió o no. Pasan los es papeles. Que antes enviaban la respuesta por computador. No, porque todo pues, el mundo claro, dice, claro no, por WhatsApp. Todo el pero mundo dice, a cada rato pasa eso. A Mónica le han quitado puntos. Y a Nicolás no hoy le quitamos dos puntos. A Orla. Pero hoy le pasó a Nicolás Y el acabose. ¿Y a ustedes no les parece que yo he hecho justicia por lo que les ha pasado a ustedes? No, porque deberían no es retroactiva verme como esa justicia. Paladín. No es retroactiva esa justicia. Pues eso sí, yo no soy el encargado de. Entonces no has hecho justicia por nadie, no puedo solo por ti. Yo soy dueño de los pecados del pasado, solamente de las injusticias del presente. Wow, eso Uy. Está como con las dos palabras de hoy, humecta y lacta. Exacto. O sea, el chivo expiatorio es usted, pues. Exacto. Me parece terreno complicado. Creo que hace falta una veeduría al arepazo. Aquí siempre pedimos policía al cuadrante, pero nunca pero llega. Pero también está del lado de Nicolás. Nunca llega la policía, eso. Oye, pero ¿quién es esta niña? Catherine Miranda. Bueno, Santiago, vamos contigo. Bueno, noticias, Jaime. Le actualizo lo que ha pasado en Ucrania y en Rusia. Mire que hoy escuché un podcast del New York Times de cómo viven la censura en Rusia y hay un dato que le traigo que es interesante. Los ciudadanos rusos no pueden referirse a lo que está sucediendo en Ucrania como guerra. Quien se refiera a lo que está sucediendo en Ucrania como guerra y no como el término oficial establecido, que es una operación militar especial desarrollada por las fuerzas militares rusas para recuperar a los ciudadanos rusos oprimidos por las fuerzas militares neonazis de Ucrania, y utilice la palabra guerra, en cambio, puede ir a la cárcel por 15 años. Si lo publican en redes, si lo dicen públicamente, si lo dicen con su familia, con sus amigos, en cualquier escenario de la vida. ¿Se le pasó por el camino viejo? Un poquito. Bueno, hermano, siga, que es que con esta gente entonces, no se puede hacer programa. Sí, veo. Le hace falta humectar a Nicolás. Sí, bueno, poco humectado. Está humecto. Lo más reciente, una fábrica de acero que fue bombardeada en Mariupol. Las ciudades del este de Ucrania están completamente abandonadas. En las últimas horas ha habido un desplazamiento masivo de cientos de miles de personas por los durísimos enfrentamientos. Y hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que un país había entregado una buena parte de aviones a Ucrania para su fuerza aérea y para que puedan defenderse de los ataques rusos. Esos son los últimos datos. Ok. Ahora hablemos de política porque hay cosas interesantes. Hágale. Mañana vamos a tener que hablar de los jefes de debate. Porque han consolidado la tensión en los últimos días. Usted sabe que el primer jefe de debate de los tres candidatos más opcionados que salió a la opinión pública fue el del candidato Gustavo Petro, que es Alfonso Prada. Muy cercano al expresidente Juan Manuel Santos, exdirector del SENA, que comenzó hace unos días y ya tiene una atención muy importante en esa campaña. Habla de financiación, de logística, lo defiende a capa y espada en redes sociales, lo ha defendido inclusive con la visita de su hermano Juan Fernando Petro a La Picota, en todos los escenarios. Luego lo hizo ayer Federico Gutiérrez con el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao. El director del noticiero de la FM hizo un editorial sobre esa designación, pero le tengo un dato sobre eso que ha sido hoy motivo de comentarios. Si usted va en este momento al Instagram de Luz María Zapata, que es pues nada más y nada menos que la directora de Aso Capitales, la señora esposa del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que es muy cercano a su vez de Luis Felipe Henao, pues usted va a encontrar en la primera publicación, el Instagram es público, una fotografía de Luis Felipe Henao y su esposa. Y la descripción dice: traición es la palabra que mejor define a la pareja de Luis Felipe Henao y su esposa. Los he padecido muchos años. No te entendí. Luz María Zapata, la esposa de el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y directora de Aso Capitales, publicó hoy en su Instagram público una foto de Luis Felipe Henao, nuevo jefe de debate de Federico Gutiérrez, y de su pareja. Y la descripción de Luz María Zapata, esposa de Germán Vargas Lleras, dice: traición es la palabra que mejor define a la pareja de Luis Felipe Henao y su esposa, los he padecido muchos años. Uy, se pudrió todo. Sí, Germán. Se pudrió todo. Y bueno, de eso vamos a tener que estar hablando mañana, porque se creía que Germán Vargas pues era muy cercano a Luis Felipe Henao, pero la esposa de Germán Vargas salió con este pequeño bombazo en su Instagram público. Bueno, y el nuevo jefe de debate que hacía falta por conocerse es el de Sergio Fajardo, que va a ser Ariel Ávila. que es pues un analista político que se hizo su carrera en los medios, en una organización de derechos humanos y de investigación en regiones, que ha sido pues muy crítico con el uribismo, que es senador y va a ser el jefe de debate de Sergio Fajardo. Les vamos a estar contando quiénes son, cuáles son sus perfiles, qué es lo que han hecho, cuál es su trayectoria política, de qué lado están, y por supuesto les tenemos detalles nuevos sobre esta revelación de Luz María Zapata y lo que está pasando entre Germán Vargas y Luis Felipe Nao, porque no ha dejado muy bien parado eso al nuevo jefe de debate de Federico Gutiérrez. ¿La chica que salió hoy con Petro quién es? ¿La chica que salió hoy con Petro? Catherine Miranda. Ah, claro. La nueva adhesión del candidato Gustavo Petro es la representante de la Cámara más votada en la historia de las elecciones para la Cámara en Bogotá. No la conocía. Del Partido Verde. Sí, sí, es una buena representante. Mire, es lo conocida, ha dicho. Es conocida porque se apropió del debate contra la exministra de las TIC, Karen Abudinen. Y utilizó el término abudinear, le llamaron la atención por eso y tuvo que bajar unas vallas, en fin. Pero pues ahí está, es la nueva adhesión. Un poco incoherente, ¿no? Porque lo cuestionó muchísimo en los últimos años. Pero sí es una adhesión importante en términos de votación. ¿Algo más, mi querido Santi? No, señor, le tenía otro dato. Hágale. Los jóvenes estamos teniendo muy poco sexo. A propósito del su... Hombre, ¿y qué les pasa? Su mood. ¿Será que están cambiando de orientación? No, es que mire, hay una investigación de una universidad en los Estados Unidos que dice que los jóvenes menores de 30 años están teniendo cada vez menos sexo. Ah, yo no entro en ese. Y tienen... El que aclara... Emilio tampoco. Oscurece. Sí, no. ¿Para qué aclaran? Sí, bueno, tranquila. Todo estaba prístino y de pronto se humectó de un momento a otro. Pronto llegará tu tiempo. Pero entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Ya no están teniendo sexo o cómo es la cosa? No tienen sexo los jóvenes, no tenemos tanto sexo los jóvenes menores de 30 años, dice este estudio en Estados Unidos. No, pero porque, te incluyes. ¿Qué nos puede decir del estudio, Santiago? No, yo es verdad, yo no me incluyo ahí. Pero mire que lo que dice estudio es que... el botón de la muestra. Estoy hablando del estudio, no de No, mí. Digo, pues es que como usted se incluyó, yo pensé que hace parte, incluyó. Claro, de la encuesta. Como le pidieron que se incluyera no y lo hizo. Incluyo. Y hice el disclaimer, no me incluyo. Pero lo que dicen es que hay una sobreexposición a la pornografía que de verdad hace muy difícil el sexo real. Y además que todo este tema de la revolución sexual y de que ahora solamente importa el consentimiento, que ambas personas digan sí y nada más, en realidad le está quitando mucha mística al sexo. Y las personas, por el contrario, de ser mucho más libres sexualmente, pues están teniendo menos relaciones sexuales las personas jóvenes. Ahí le dejo el dato. Artículo del New York Times, un instituto, el Instituto Pew en Estados Unidos. Muchas gracias, Santiago. Debemos dejar porque debemos cumplir nuestros compromisos publicitarios, que son muchos. Ni más faltaba. Gracias, hermano. Chao, Santi. A ustedes. Che, el sabor de los clásicos. En los originales, noticias que son otra cosa. Bueno, noticias que son otra cosa. Ya Mónica aclaró conmigo la situación de Cannes y ya salió la lista a competencia oficial. Y quisiera leer la competencia oficial de las películas que van a competir por la Palma de Oro. A ver. Segundo premio del cine más importante que el Oscar. Uh-huh. Pero aquí lo da un jurado, el Oscar es una academia. Sí. Por eso las cosas cambian. Pero bueno, lo mismo de siempre. La película de apertura se llama Z de Michel Hazabinicius. Siempre es el mismo. Holy uh-huh. Spider con Ali Abassi, debe ser de Oriente. Uh-huh. El Samandier de Bruni Tedeschi. Crimes of the Future de David Cronenberg. Ah, ídolo. Tori y Loquita de Luc Dardenne. Siempre es el mismo, es el mismo. Stars at Noon, Claire Danes repite. Frère et Sœur, hermano y hermana con Arnaud Desplechin. Uh-huh. Lo mismo de siempre. Armageddon Time de James Gray. El japonés, Kirukazu, está el señor Mongyu, está el señor Park Chan-wook, el de siempre. Muy bueno. El mismo de siempre. Está Jerry Skimolowski, son los mismos. Siempre les guardan cupo. O sea, el festival es para que ellos lancen películas. Oye, y Cronenberg, entonces. Es que el cada vez que saca una película para allá. Hay que verla. No, ese man no volvió a hacer sino hueso. No, buenas, buenas. Mira, ¿cómo se llama la película colombiana del Certain Regard que se llama? Ah, no, Certain Regard no es la colombiana. Esa es otra categoría que es una cierta mirada. Sí, ¿y eso qué significa? La colombiana. Es una mirada así rápida. Se llama un varón. De medio Disney, así. Sí. Y fuera de competencia Top Gun. Bueno. ¿Cómo se presta Khan para esto? No, pero deje que es un homenaje Elvis, a Tom Cruise. George Miller, el australiano. Hombre, claro, Jorgito Miller. Mad Max. Él hizo Mad Max. Sí, ¿no? Jorgito Miller es bueno. ¿Y no? Pues no veo las... ¿Y George Miller en dónde figura? ¿Con qué va a estar? Con una película fuera de competencia que se llama... 3,000 Years and Longing. O sea, debe ser un bodrio serio, ¿no? O sea, yo, la verdad. Bueno, pero Jorgito, hasta confuso hizo mal las frases. Pues son noticias que son como. Otra cosa. Nico, una noticia que sea otra cosa. Netflix. Me dice que. ¿Netflix? Sí, Netflix. Exacto. Bueno, pues después de mucho tiempo, sus suscriptores cayeron y las acciones se desplomaron. Claro, ¿sabe por qué? La competencia, hermano. Mire, 200, ya no hay pandemia. 200 mil clientes. Cayeron. Yo tenía la nota, cayeron. Lo voy a borrar ya. Se desplomaron las acciones. Ya no quiero nada manoseado. 24%. No soy plato de segunda mesa. Tú tampoco, ¿verdad? No. Pero ¿cuáles son los motivos? Ya le dije, hermano. No, las incógnitas. Primero pasó la pandemia. Sí, pero las preguntas... O sea, esto deja muchas preguntas. Pero trate de ser solo tres. Muchos interrogantes. Pero hágalas. Pero por sobre todas las cosas, muchas incógnitas. Por eso, hágalas, las dos que tengo. ¿Cuáles son los motivos? Hágalos. Dicen que la suspensión del servicio en Rusia afectó muchísimo el número de usuarios. Ok, ¿qué más? No, ya, listo. Pero son para mí son es así, breve. Esas breve. Son las tres. No, oh, esas son las 300 teorías. Las incógnitas, pues. Hermano, diga pero más ojo, o me toca eso no corregir. Es todo. Perdieron 200 mil en este primer trimestre, pero esperan perder 2 millones en el segundo. Exacto, 2 y medio. Tienen 100 millones. No importa, pero pues la tendencia ya empieza a la baja. Y lo que tú dices... Eso es un pero es que nunca habían... En el arepaso es 3%. Nunca habían perdido... Es la peor cifra en los últimos 10 años. Y bueno, han aparecido otras plataformas también, ¿no? Muchas. ¿Cuántas hay? Hagamos la cuenta. HBO Max, que es nueva. Sí. Disney Plus. Disney Plus. Star Plus. Star Plus. Prime Video. Amazon Video. Hulu. Que me dijeron que Hulu es propiedad de Barry White. Yo dije, bueno, tranquilo. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de la de Warner con Discovery? Sí. ¿Cómo se llama? Ay, sí, señora. Esa falta que salga o ya está al aire. Ya está próxima a salir al aire. No, hay muchas y son simpáticas. Y hay un montón que no son... Bueno, ahorita en Latinoamérica, ¿se acuerdan que les conté que iba a sacar Apple. Una? Warner Bros. Discovery Apple TV, se llama. Perdón. Apple TV. Voy a hablar inglés bien. Bueno, sí. Netflix. Que Televisa y Univision va a sacar una. Sí. Disney Plus. Televisa y Univision. Pero no han salido, pero lo que pasa es que Netflix pensaron que eran únicos en el mercado. Y pues, lo fueron durante mucho tiempo. Pero que por eso Netflix logró ese tamaño, ¿no? Claro, ¿cómo se llama? Fueron los primeros que fueron le apostaron al streaming. ¿Se llama la empresa? ¿Netflix? Sí, eso. Netflix. ¿Cómo? Netflix. Fueron Netflix. Los primeros que le apostaron al streaming. Igual que el Bonfli. Que era duro. Pía muelas. Pero rico. De los mismos creadores de Bonfli llega Netflix. ¿Cuál dulce rompe más una muela? A ver. Los caramelos. Uy, el super coco o un Bonfli. Un Bonfli. Uy, eso sí. Bonfli. No le meta la T porque toca decir Netflix. No, es D. Le metí D. Bonfli. Bonfli. Bonflix. ¿Cuál es el Bonfli? Uy, ese chocolate era buenísimo. Se llamaba Bonfruit. Exacto, se llamaba Bonfruit. Pero la gente decía Bonflit. Y era. Pero un supercoco, ¿tú tumba muelas? Uy, ¿qué? ¿Se acuerdan los dulces Astor de Medellín? Claro. ¿Cuáles? ¿Los morritos? Unos duros que tú los abres, todos huelen y saben. Sí, que son como. Los morritos, que son como unos dulces de cristal, durísimo. Digamos. O sea, dulces. Ah, no, esos son otros, ok. Que son como unos, muy dulces. Hay unos que venden como en Boyacá y todos estos pueblos que es una nota que se llaman los arrancamuelas. ¿Y cómo? Y deben ser son como los de esa cafés misma característica. Que tienen papel blanco encima. Es que son deliciosos, además. Son increíbles. Creo que son de panela, si no sí, estoy mal. Sí, exacto. Buenísimos. Pero son bueno, durísimos. Ya hicimos notas o noticias que son otra cosa. Estamos presentando Nemfli, por bueno, cortesía de Bonflix. Bueno, bueno. Bueno, leamos el tema del día, Nico. Bueno, claro, leamos el hola, tema mi, del día. Mi máscara, no, es, no se puede. ¿A quién le darías el perdón social? Yo a nadie. Es que yo es quien soy para perdonar. No, hombre, tranquilo. Es un tema de Dios. ¿Qué? ¿Qué pasa, Nico? Cálmese. Tema de Dios. A ver, perdón social para el programa de hoy, señor director. Con todo respeto. Perdón social para el protagonista de Drive My Car, me la vi y es un bodrio precioso. Perdón social para los que dicen que la changua es fea. Es hora de la reconciliación, hermanos. A los que ponen música a todo volumen en sitios cerrados que merecen el infierno. Saludos a Jaime, bien por esos papeles. Se hizo justicia, ¿no, Tani? 5-8. Al mismísimo Petro. No le hicieron el homenaje a Gene Steinman, ¿no? Ni Nico ni Alberto quisieron. ¿Alberto? Un perdón para Sandra por fingir gemidos en videos de mala calidad. Bueno, un perdón dado. Un perdón para Ana Lucía por su ceguera parcial. Ay. El dólar subió 24. Uy. El Dow Jones subió. ¿Cuánto? 500 puntos. Ah, bueno. Un perdón al Cháchara Samper. Y no, ahí vamos. Yo creo que ya escoja usted. Bueno, a buscar entonces ganador. ¿Cuál es el? Y vámonos con un poquito de música a esta hora. Estoy afónico, estoy afónico. Listo. Pero tranquilo. Voy con una. Voy con una gran cantante y pianista brasilera. Ella es Tania María. Y llega ahora con esta versión que ella hizo en su álbum Bella Vista de un clásico, de un standard. Entonces aquí está por Tania María. I can't give you anything but love. 9. Siento, pero es que ahí sí me siento tan débil. Es como con Nicolás en este programa. Bueno, cosas que uno puede definir. Sí, no. Lo mismo. No soy yo. Sos vos. No sos vos. Soy yo. Bueno, bueno. Seguimos con mis buenos. Hoy tengo el último repaso doble. Lindo. ¿Lo hacemos? Ah. No, hagamos uno sencillo. No, hagamos uno sencillo. Me encantó. Hoy es el último, es culinario. Bueno. Listo. Oh, maravilloso. Uy, tengo unos divinos. No, no, no, un minuto. Es que yo tengo notas, pero no las encuentro. Ah, no. ¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo que anunció la pérdida de su bebé? Claro. Ayer nacieron. A ver, ¿ya lo habían echado? Sí, lo contamos ayer. Sí, ayer. Ah, entonces me tienen que corregir. Eso no, sí. Pues te iba a actualizar. Hoy hubo un muy bonito homenaje de la hinchada del Liverpool. ¿Ah, en sí? El partido Liverpool-Manchester United, es que iba a hablar. Minuto 7, todo el estadio empezó a aplaudir por el 7 de Ronaldo, claro, en homenaje a él. No, y dice acá que es que puso un post en Instagram, ¿sería sí, hoy? Sí, sí. ¿O ayer, ayer. No, por eso, corríjame ya, bro. O sea, no hay cómo salvarla, razón. Jaime. Por eso. En cambio los notas. Originales. Eso es lo que me da la correccional. No, pero es muy sencillo, se calcula que los rusos han perdido el 25% de su fuerza de combate en Ucrania. Lo único que no he podido tener, sí, lo único, no sé si se han retirado mucho, no es que los hayan matado claro, todos. Lo que me parece increíble es no saber la cantidad de casualties, de muertes de la guerra. No se sabe. ¿No? Sí, no, es imposible determinarlo. Pero son miles, ¿no? Sí, claro. O sea, no son 200. No, no, no, no. Son no, miles y miles y miles. Mucho ucraniano, pero es que es que uno no puede pensar. Uno está hablando cosas uno, serias. Uno aquí tranquilo. Cálmense. Oiga, y uno aquí hablando cosas serias. Agüita. Pero mire, por todos los exacto, uno por todos lados. Por todos los lados. Pues tengo una pregunta. ¿Por qué tenemos el mismo noticiero Ah, no, es que es una propaganda. Claro. Claro, claro. Ah, porque está, o sea, compraron toda la pauta. Bueno. Uy, me gusta ese. Bari. Buenos. Me gusta. ¿Qué pasa? ¿Qué de me qué? Fascina ese atún, muy ¿puedo bueno decirlo? Bueno, esas son mis notas. Bueno. María Juliana, tú tienes una nota que no has hablado nada hoy. Sí, claro. Johnson & Johnson. Pues suspendieron las proyecciones de ventas para la vacuna, para su vacuna, la de Janssen, sí, de COVID-19. ¿Por qué? Pues porque la demanda de este producto es infinitamente inferior, claro, a vacunas como Moderna y Pfizer. Es de que hecho, dicen que no es tan buena. Claro, a eso voy. Johnson & Johnson en un comunicado dijo que la medida no tendrá ningún impacto en las ganancias operativas ajustadas por acción. Habló también Joaquín Duato, que es el director ejecutivo de la compañía, y dijo que los resultados del primer semestre, en el que las ventas estimadas, sin contar las cifras referidas a la vacuna contra el COVID-19, aumentaron entre un 3.8 y un 4.8 respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, dijo que las ventas que se proyectan en este momento para el 2022 son entre 3 mil millones y 3.500 millones de dólares para su vacuna. Mucho menor que los 32 mil millones de dólares previstos, por ejemplo, por Pfizer, claro, para el mismo periodo. Y a eso voy. Claramente, al principio se habló muy bien de la vacuna de Johnson & Johnson por su efectividad. Y sobre todo era muy práctica, porque era muy práctico. Sí, qué delicia. Eso es lo que me hacía maravilloso. Yo tengo la primera que todas las mías son Johnson & Johnson. Estabas muy descubierto. ¿Sí? Todas. Todo. ¿Y cuántas te has puesto? ¿4? No, 2. Ah, no, y tenía otra ventaja por la que hablaba muy bien de ella. Primero, pues porque en ese momento funcionaba muy bien con esas primeras cepas del coronavirus. Y segundo, porque era en términos logísticos mucho más fácil de manejar. Claro. Mucho más fácil de manejar porque podía almacenarse a temperatura de nevera. También, cierto. Entonces eso hacía a los países mucho más fácil el tema de la logística. Pero después han surgido pues algunas pruebas que ponen en duda su efectividad con las nuevas cepas. Entonces, bueno, Johnson & Johnson básicamente no está vendiendo vacunas. Entonces, bueno, no tiene nada que ver esto con su proyección en ventas de este año. Acuérdate que hay 2.800 millones de personas que no han sido vacunadas en el mundo. Deberían mandarte esas vacunas para allá. Me parece. Pues sí. Sí. Y es solo un totazo. Es solo un golpe. Así la efectividad sea el 70%, lo que sea, pero la gente le sirvió para algo. Claro, eso sirvió. Total. Bariel me pone a disvariar, ¿yo? Bueno, tranquilo. Pero es que no puedo, o sea, no sé. No puede, tranquilo, hombre. Es que come con mucho apetito y esa parte me pone muy mal. Pero déjelo. La pared que se fuera a comer los huesos. Bueno, déjelo, que está con hambriado. ¿Y sorbe? Claro. Y sorbe la salsa. No sé si eso se hace bien a un producto, Nico. Bueno, hay un periodista que se llama Federico Gómez, y ahorita que hablábamos del juicio entre Amber Heard y Johnny Depp. Sí. Bueno, cuenta esto. Kate James fue una ex asistente, de Amber Heard, y fue una de las primeras en declarar contra Amber Heard. Ah, ok. ¿Qué dijo? La ex asistente. Recuerdo una vez en la que estábamos hablando sobre mi salario. Y ella se paró de su silla, puso su cara frente a mí, me escupió y me dijo que cómo me atrevía a pedir ese salario, que ya de por sí me estaba haciendo un favor con el que me había ofrecido en un principio. Todo frente a otra persona que estaba presente en la habitación, complementa Federico Gómez. James Franco. Lo más sorpresivo de esto fue que las cámaras estaban enfocando a Amber y se vio cómo se le dibujó una sonrisa en la cara. Contó que fue asistente de Hart por 3 años, que en un momento pasó a trabajar tiempo completo para ella todos los días y hacía todas sus cosas. Reveló que Amber se paseaba desnuda por la casa frente a ella, se enfiestaba, consumía hongos, alucinógenos, éxtasis y cocaína. Kate, que es la ex asistente, se abrió y describió un abuso sexual que sufrió hace años, una violación. Ella en confianza en su momento le había contado su vivencia a su jefa y Hart le robó esa historia tiempo después, relatando el sufrimiento ajeno como una vivencia propia. Con Johnny Depp. Aparte de lo que ha ocurrido en los tribunales. ¿Pero será que esa historia, esa vivencia propia es lo que ella ha contado con Johnny Depp? ¿Quién sabe? Pero puede ser. Pero digamos que una ex asistente no la deja muy bien parada, pues, a Y esos a asistentes que le conocen la vida, el derecho y el todo, le conocen todo. ¿Tienes un piquito de nota o un abrazo largo así, así de oso? Abrazo perezoso. De la serpiente, piquito. Como el de Nicolás. Pues Viola Davis está siendo muy criticada porque ya salió en otra plataforma que no habíamos dicho, Paramount Plus, una serie llamada The First Lady, en donde se repasa la historia de las primeras damas en la historia de los Estados Unidos. Y el elenco es buenísimo, Viola Davis, Gillian Anderson, Michelle Pfeiffer, Dakota Fanning, pero la producción está llena de malas críticas. En Rotten Tomatoes fue certificada como podrida, porque le dieron un 43% de aprobación, y la audiencia aún fue más dura y le dio un 29%. Sorprendentemente, quien se lleva los peores comentarios pues es Viola Davis, que interpreta a Michelle Obama en la serie. La gente en redes sociales dice que, pues que frunce los labios recurrentemente y que la acusan como que está caricaturizando irrespetuosamente a Michelle Obama. Otros dicen que aman a Viola, pero que no deberían haberla dejado protagonizar y haber hecho a Michelle Obama, porque algunas palabras que usa o algunos trajes que se pone no tienen nada que ver con la primera dama. Estas son las primeras. No tiene nada que ver con ella, eso sí es producción. Sí, exacto. El vestuario. Claro, y bueno, y como era de esperarse, las redes siempre son muy fuertes, sí, ¿no? Son ante críticas. Cualquier cosa que hace, ya hay memes en Twitter, en Instagram, de cómo Viola Davis está interpretando a Michelle Obama. Vamos con música, Emilio, antes de ir al último arepaso de hoy, en el cual les digo que es de comida. Listo, voy con un tema del nuevo álbum de los Red Hot Chili Peppers, Unlimited Love, que salió hace unos días. Esto se llama Aquatic Mouth Dad. Bueno, mucha suerte para todos. ¿Alguno de ustedes ha ido al restaurante árabe internacional de Cartagena? No. Yo. Muy bueno. El mejor árabe de Colombia. Sí. Y bueno, yo fui el fin de semana antes de Puente, ¿no? Antes de Semana Santa, porque era muy delicado. Y me encontré con esa tradición porque mi madre es libanesa, entonces ella hace comida árabe. Pero pues esta para mí es una princesa, la que hizo ese restaurante. Se lo recomiendo. Todo es rico. Y ella es doña Georgette de Farah. Uh-huh. ¿Quién es Georgette de Farah? Sí. Georgette Saker de Farah, ciudadana siria, quien junto a su esposo Alfredo Farah dieron a conocer a los cartageneros las mejores y exóticas recetas de la cocina árabe. Durante mucho tiempo han deleitado a colombianos y extranjeros, lugar donde se conjugan la tradición y elegancia, bueno, conservando la autenticidad y pureza de los sabores de la comida gourmet contemporánea árabe. El legado de Georgette de Farah sigue presente y perdurará para siempre. Paz, no me digas, en su tumba. ¿En qué año se fundó el restaurante árabe internacional de Cartagena? Lo fundó Georgette de Farah. ¿Puedo? Sí, claro, pero lo dices habladito, habladito. Levantan las manos, eso es todo. El que termine, no, levanta las manitas. No, tienes que pararte, rótalo. Levantan las manos. Ahí acabaron. Sí, es que antes no llegaban los papeles, era para sacar la piedra a Laura Hoyos. ¿En qué año? En el 67. ¿Y por qué sabes eso? Tengo la impresión de haberlo leído en un menú allá. Bueno, yo ahora le gusto a Nicolás ahorita de mostrar la foto de Georgette. Año 74, Nicolás. Uh-huh. Orlando, año 85. Mónica, año 74. Y María Juliana Correa, 1972. Menos uno en las sombras para Orlando Rivera. ¿Qué dijo Orly? 85. En los en ese restaurante, yo en el 85 ya tenía un restaurante. Es que yo le voy a mostrar la foto de Georgette de Farah. No lo hay punto a nadie. En la fecha son muy delicados. corrected them, sir. Esta belleza no puede tener un. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Doña Georgette Fará. No, hombre, qué. La foto creo que fue tomada. Qué eminencia. En el año 67. 28 años. Se nota que es buena. No, que era buena. Hombre, qué bonomía, ¿no? Emilio, pues muy bien, tuviera un puntico. 1965. Mira. A 65. 65, ok. Y la carta. Y Arequipa. Hombre. Tomo la foto y mismo. ¡Pim, pim, pim! Qué bonomía la de Georgette. Qué belleza Georgette de Fará. ¿Qué esta gentes? Foto la tomaron cuando tenía 25 Doña años. Georgette. Nació antigua. Claro, es que era. ¿En serio tenía esa edad? Tenía 23 años. Los verdes, por favor, ay, no los Mónica. Verdes. Pues es que como antes la gente lucía no tan joven. Siempre habrá lugar joven. Para esos años de 25 años. Pues, ya los colores tiene pasaporte abierto en este lugar. La tomaron en su lecho de fallecido. Los verdes, una raza que Mónica de verdad. Pero esa sección hay que ponerle un homenaje a María Juliana y Mónica. Sí, es que la malicia. Sí, no. Hay que ampliarla. Una sección dedicada a María Juliana Correa. ¿En serio? La paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. ¿Cómo quedó la arepas? Bueno, Mónica tiene menos 18 puntos, Orlando tiene menos 16. Y va volando, ¿no? Me estás pisando. Yo tengo menos 6 y Nicolás tiene menos 2. Ese menos 2 de Nicolás voy a someterlo a juicio. ¿Qué tal? Espero recuperárselos pronto. Pero no con más, o sea, imponer una ¿con otra regla? O sea, una ley retroactiva que el último día no se cumple la regla esa de. Bueno, terminamos con música, hombre. Listo, los espero en El Sabor de la Noche a las 8. Mientras tanto, vamos con Duran Duran. Y este tema es su nuevo disco Future Past, producción de Giorgio Moroder, Tonight United.